Mientras se acerca Sebastián Marcelo, sí, acá Weinreich. Buenas tardes, Julieta está en el baño, así que cuando venga con las muletas de allá, 6:30, 7:15. No le hagamos ninguna mención a que viene del baño, no, porque sabemos lo tímida que se puede llegar a poner. Sí, bueno. Finalmente el día llegó. El día llegó, Matías, parecía que no, pero finalmente estamos acá en este 18 de junio, déjame saludarte. Por favor. Y la pregunta es, sí, ahora que el lobo no está, lo podemos hablar. Sí. Mira, mira si dicen... Mira, mira, sacale una foto. No se hace en Brasil, el Mundial se hace en... Argentina. Por ejemplo, o en España, o qué sé yo, en otro lado. En Argentina no se podría hacer. Pues en Argentina no. ¿Qué decís, por el quilombo y por demás? Por el lío que hay en Brasil ahora. Suspenden. ¿Vos decís que no? Una de las razones por las que se queja la gente es... Los gastos para el Mundial. Claro, la guita que están poniendo en el Mundial. Ah, pero ponerlo y encima... No tiene asidero lo que vos decís, Sebastián, establezco, porque peor sería... Prefiero que argumentes antes que me agredas. No, te parece que... Y sí, al decirme que no tiene asidero... No, digo. Más o menos con otras palabras, ¿no? Digo pienso. Vos me tratás como me decís gordo de obesidad mórbida, y yo no tengo. Bueno, pero es una opinión. Bueno, digo y pienso, Sebastián, digo, haber incurrido en el gasto que ya hicieron, y encima no generar los ingresos que producen... que vaya tanto turismo, a mí me parece que sería peor el remedio que la enfermedad, bueno, en este caso. Ahí me haces abrir los ojos y te lo agradezco. ¿Entendés? Ahí... ¿Viste? Crecí mucho teniéndote de contrincante, Cabo. Yo mucho. También, te aprecio. Es importante, ¿no? Tener un adversario de categoría. Claro. De otra categoría. No, este caso. Decir ese peso, ¿no? Decirlo. No. Lo estás diciendo. Matías. Bueno. No creo que el Mundial no sea en Brasil, aunque podría pasar, ¿no? Podría suceder, pero no me parece que... Y estamos tarde, además. Un conflicto que empezó ayer y ya determinamos que no se va a hacer el Mundial. Pero traje un tema para la transición. Está bien, te felicito y te lo agradezco. ¿Te acordás que en México hubo un terremoto? Claro. Un año antes del Mundial, año y medio. Sí, ¿no? Y se habló de mover el Mundial. Justo mover. Y dijeron, no. La alegría no la vamos a perder... E hicieron el Mundial. Reconstruyeron la ciudad. Se supone que le va a entregar a las ciudades que participan en el Mundial un montón de infraestructura que si no hubieran tenido: autopistas, caminos, subtes, mejoras en aeropuertos, hotelería, turismo y bla, bla, bla, bla, bla. Claro, hay un ingreso económico fuerte. Sobre todo Brasil, me parece, es un país muy atractivo para los turistas de todo el mundo, ¿no? Tiene mucha fama Brasil. La noche, la playa, la joda, el fútbol. No hablaste de cultura en ningún momento. No, los paisajes naturales que tiene. ¿Cómo se pinta? No de la cultura, la cultura. Listo, bien, la cultura, sí. La cultura, los museos. Nombrame 5 museos de Brasil, Cabo. ¿El de San Paolo? ¿Eh? San Paolo. Es en Nápoles eso. El de San Paolo, ¿qué me decís? El Museo de San Paolo de Brasil. San Paolo. San Paolo, ¿no es San Paolo? No, el Museo de San Paolo. Sí. ¿De qué? El de Ciencia Natural de Río de Janeiro. Espectacular. Ese es buenísimo. ¿El de Brasil? Sí. ¿Eh? No, y el del Holocausto. Tremendo. El de Arte Moderno. El de Arte Moderno en Brasilia. El Museo Niemeyer. El Museo de las Religiones de... Natal. El Museo del Milo, buenas tardes. Buenas tardes, el Museo del Milo Mar. El Museo del Mar que hay en Salvador. El Museo del Jamón que tiene una sucursal en Brasil. El Museo Coma de... El Museo de Capoeira, el de Peluriño. El Museo de Peluriño. A Sorongo de Buceta, otro hermoso. Hola Julieta, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, chicos? Bien, muy bien. Me alegro. Acá estamos contentos. Pero asustados porque Sebastián nos trae la confirmación de que el Mundial no se hace. No dije eso. Dije, se abre la duda. Sí. Aparece, ¿no? Ustedes dicen que no. Para mí que no. Para mí que no. Igual Italia. Pero irías o solo... Ah, claro. Sí, me gustaría. Y Mundial en Europa. Es más copado. Se supone que hay, pero pasa que ahora toca. Quiero contar un secreto. Capaz que no vivimos un Mundial en Europa. Lo sé. Bueno, ¿por qué? Rusia. Ah, Rusia. Es Europa. Pero... Es Eurasia. Es Eurasia. No, eso fue eso. ¿Hace cuánto no escucho Eurasia? Muy bueno. ¿Hace cuánto? Contraseña mail. Pero, después de Alemania... No, tuvimos Sudáfrica, Brasil, Qatar, Rusia. Qatar es imposible, estamos de acuerdo. Sí. O sea, y después, no sé. Igual no, Rusia, Qatar. Rusia, no venga a Qatar, así que gane ir a Qatar. No va a ser imposible. Y te llevan un hotel 7 estrellas. Si siempre se hace mundial a mundial, ¿cómo es que confirmaron 2 sedes de 2 países tan curiosamente polémicos? Con tanta anticipación. Y con tantos millonarios. Con tantos millonarios y todo de petrodólares. Qué raro. ¿No? Y de gas natural. Bueno, Rusia ha jugado mundiales. Antes de cerrar Blatter, Blatter no le queda mucho. Antes de cerrar, ya vendió todo. Encajonó 3 mundiales y listo. Que vos decís que tal vez hay un negocio ahí. Yo digo que aparentemente el fútbol se estaría convirtiendo en un negocio y que la FIFA tiene más dinero que los traficantes de armas. Yo lo dije muchas veces. Si la AFA afana, ¿qué hace la FIFA? No, digámoslo. afana el por mayor. Sos lindo, Cabo, cuando querés. Sí. Sos muy lindo. Sutil, ¿no? Chiquitito ahí. Bueno, ¿cómo estuvo la familia? No, me reí de principio a fin. Escuché la parte de los peroneos. ¿Viste el pelo que se dejó? No, no lo vi. No, bueno, no, no, y yo te voy a mostrar una foto. Te voy a mostrar una foto. Tiene un poco de razón a la voz, me parece. Es impresionante, ¿eh? Me hizo reír sin parar. El hombre al lado, lo hemos visto todos. Gran película. No, gran película. Te la quiero ver. Está en Netflix. No está ahí. ¿En Netflix? Ah, porque por ahí me decían no. Sí. Gran película. Sí, muy buena. Divina la película. Muy buena película y hace un papel dramático. Personaje muy querible y muy polémico. Muy polémico a la vez. Sí, está muy bien Spregelburg, sí, la rompe. Gran director, gran actor de teatro. Vino acá. Dramaturgo, director. Sí. Lo tuvimos invitado en Metro y Medio. Sí. Vino en traje, ¿no? Esta parte no la ponga, ¿eh? No la ponga. Vino en traje, ¿no? Vino en traje, sí. Sí. ¿Te acordás? No es lo mismo. ¿De cuando vino? Sí. No, pero ¿vino a tu programa o al mío? Pero me gustaría que escuches. Una linda apuesta. Pero ¿cómo sabes si vino en traje un invitado? Bueno, hace mucho no hacemos de quién es cada uno. Oh. No me jodas con eso que les meto un virus, ¿eh? Les tiro un virus y no larga hasta las 8. No. Hermano Facantón. No, no, termina su. Ginóbili, que hoy es tema, es de Metro y Medio. Ginóbili es de Metro Medio. Ustedes están locos. Ginóbili es de Metro Medio. Locos. No es de Metro Medio encima, es de Gordos con Chorizo. O sea, es más todavía de nicho. Es de una sección. Espectacular. Tomá. Bueno, y eso pasó en nuestro programa de hoy. Pepe Mujica, ¿de quién es? De Andy. Habló con su señora. Ahí está. Sacaron a Lucía Topolansky. Hace un tiempo, sí. No sabía. Habla igual. La gallega. La rusita. Topolansky. Me encanta. Bueno, nos vamos, son 6:10 de la tarde. Hay una expectativa centrada en esta transición porque nunca la habíamos hecho con tantos testigos. Pero inhibe, ajá, viste mucho. Que inhibe. Tantas cámaras, sí, inhibe un poquito. Pero se quedan con un programón de Metro y Medio. Será hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo necesitan. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Imaginación. Radio. Imaginación es proyección. Vivís en un mundo dinámico. Impulsalo. Metro 95.1. Sonido urbano. Hoy todo el tiempo es martes. Y ahora todo el tiempo es metro. Y ahora todo el tiempo es metro y medio. Estamos en el aire. Señoras y señores, para arrancar el Metro y Medio en este martes 18 de junio de 2013 a las 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde con 12 minutos. Acá estamos. Vamos a blanquearlo de entrada. Sí, por favor. Ahí, a mí también blanqueamelo. Sí, te blanqueo. Ah, vos ni sabés quiénes son. Yo no sé quiénes son, pero los quiero ya. Bien, están acá hay unos tiempo. Señores que vinieron a grabarnos hoy para la tele. No quiero contar mucho, es un proyecto. Ah, perfecto. De mi mujer, así que ya empezamos genial. Con algo de Gordo con Chorizo hoy. Muy bien. Aquí estamos, haciendo notas y vienen a cubrir, entre otras cosas, ya vinieron al teatro. Sí. No, me toman como prueba a mí. Está muy bien. No sé si voy a ir al aire yo, ¿entendés? Sí. Bien. Y ahí está Matías Martín, que bien conoce al realizador de todo esto, que es Gaby Pomelaní. Hoy escuché. Chequeando todo. Hoy escuché una señora que hablaba con otra y decía, ¿con quién trabaja ella? ¿Con quién? Con el coso de Dalia. El coso. El marido. El marido. El pelado. Ah, hablando de vos decían eso. Claro. Muy decían, buena. Ella trabaja con el coso de Dalia. A mí muchas no, veces no me dicen. Sos el marido de Dalia Guzmán. No es manera. Y sí digo con orgullo. Pero coso no. Pero agrego. Ya tengo un micrófono acá, que me pone en el boom. Bien. Los de la tele están todos locos. Sí, están todos locos. Tiene como una caña acá de pescar. Sí, es una caña. Es una caña, por algo le dicen caña. Sí. ¿Esto es todo el programa, no? No. Oh, 6:30 se va, ¿no, Gaby? Ahora. Me olvidé lo que te iba a decir. Sí, puede pasar. Sí. Vamos de nuevo. No, marido no, porque no estoy casado, pero claro, prácticamente es lo mismo. Sí, prácticamente. Dos pibes. Dos pibes, convivencia. Suegro, sobrinos. Y hoy justo te traía un tema. No es escatológico. Matías Martín se olvidó la llave del auto, como siempre. Sí. Me lo quedo, Matías Martín. ¿Sabés qué dice Freud de eso, no? ¿Qué dice? No, ni idea. Ah, bien. Martín Reich. Vamos a blanquear todo, y todo lo que pasa se dice. No es escatológico, pero casi. Ah, no me gusta entonces. Eructar frente a tu mujer. Ay, por favor. Bueno, es escatológico. Tampoco te hagas la fina. No me hago la fina, pero la verdad, lo escatológico todo en su paquete no me gusta. A mí tampoco, pero es lo menos escatológico de los católicos. Tengo un marido, sí. Cero todo eso. Ajá. Cero. Por eso creo que es mi marido, ¿no? Jamás creo que lo escuché eructar en 10 años. Ajá. Delante mío, lo debe hacer con amigos. No pasa nada, pero agradezco que no lo haga. Me parece que no es algo... inevitable. Ajá. Lo puedes evitar. Muchas veces se hace para hacerse el canchero, para hacer un ruido. Mira cómo digo tu nombre. El abecedario. Claro. Sí. Amigos sí los han hecho delante de mí. Ajá. ¿Y qué le? Yo nunca. Ah, no, a vos tampoco, mira. Otra década ganada, ¿cómo? Otra década ganada. Tampoco te escuché ninguna asquerosidad. Y no soy escatológico. Por eso dura la pareja radial. Bien. Ahí tenés. Esta es la clave, cómo durar, señores. Bueno, tampoco soy escatológico en la vida. Jamás. Casi nada. No. Ahora, uh-huh. Eructar frente a tu pareja. Sí. ¿Es que se terminó el amor? Uh-huh. ¿O que el amor está tan sólido que se banca eso? Yo tengo parejas amigas. Ajá. Que, para poner el ejemplo de justamente del eructo que vos decías, pero hay con muchas más cosas. Ajá. Que desde que se conocen está todo bien. Abiertamente. Pero hacen chistes, cuentan de eso. Yo ahí voy a hacer café. Puede ser otra cosa. No quiero ni estar porque no quiero ni reírme ni no. Entiendo. Es un tema que no me... No querés ser cómplice de eso. No quiero ser cómplice de nada. Entiendo perfectamente. A mí, antes cuando mi mujer tenía sus amigas casadas, ahora están todas separadas. Es la moda, ¿viste cómo se usan los pantalones nevados? Sí. Ahora hay que separarse. Cuando te digo todas, te digo todas, ¿eh? No te unan todas. Y se usa mucho tener un pibito chiquito y separarse. Sí, tipo año y medio, adaptación del jardín. Que para nuestras madres es un espanto. Sacrilegio. Es ser Hitler. Sacrilegio. Bueno, y había una pareja, puntualmente, que hablaban de sus cuestiones íntimas, sexuales un poco. Sí. Que nadie quiere saber tanto. Claro. Nadie quiere saber. Nadie quiere. Y hablaban después de algunas cuestiones escatológicas ahí en la cama. Mm. Y yo decía, ¿cómo puedes volver a tener sexo con esta persona al hablar con tanta escatología? Para mí porque son iguales. Entonces están a nivel. Ajá. Y no es un tema. Por ahí hablan de religión y se enojan. Tal vez. Uno hace un chiste con una cosa. No, a mí, ya que contaban tanto, me los imaginaba. Uh-huh. Yo creo que haciéndolo, tal vez tenían chistes o hacían alguna cosa escatológica. Sí. A mí me parece que el humor resta mucho en el sexo. Sí. Para mí también. Pero como somos todos tan distintos, debe haber gente que le divierte, gente que se tienta. Ajá. No sé. Sí. Me parece raro, pero debe haber. El humor y el sexo no van. Hasta ahí, hasta la puerta del sexo. Puede hasta ir la el puerta humor. Va. El humor te puede llevar al sexo. Pero una vez que llegamos, chau. Listo, ahí chau, humor. No solemnidad, pero. No, cero chiste. Acá es como, vas a jugar al fútbol. Sí. Durante el partido, a cara de perro. A cara de perro, sí. Sí, te lo juego cara de perro. Y me estoy divirtiendo así. Sí. ¿Me explico? Totalmente. Entonces, teniendo sexo no sé si es divertida la palabra. Y decir a cara de perro tampoco. Tampoco. Pero un poco sí. Es una actitud a muerte. Claro. ¿No? Es estar concentrado. Sí. Aunque todos sabemos que la concentración no va. No es total. No va, y no ya hemos hablado muchas veces. ¿En qué pensás? Y hemos abierto la puerta y nuestra audiencia nos contó en qué pensaba. Sí. Y hemos escuchado las cosas más insólitas del mundo en qué pensaban. ¿En qué pensás? Obviamente que de adentro para afuera, pero también debe haber sonidos, interacciones de, del lugar donde estés que también interfieren. También. O sea que la concentración está ensanguchada por el cosmos. Una radio que te olvidaste de apagar. Sí. La tele de un vecino. Un vecino que le grita al otro porque. Ajá. O se pelean, viste que en muchos edificios se escucha se todo. Una ambulancia que pasa. Sí. Y vos estás, dale que te dale. Tal. Uno que se ríe, uno que puso a Santo Biasetti fuerte. Vos apagaste la tele, pero escuchás la tele de otro. Qué injusticia. Si la cama es viejita, te hace un ruido. École. Sí. Lo está haciendo, Seba. Se escucha, por ejemplo. Hacen ruidos estas sillas. Hace un ruido. Sí. Tal vez un movimiento de brazo o de otra parte del cuerpo. Sí. Tira algo. Tira algo. La lámpara. Ahí puede despertar una risa, pero tiene que ser cortita. Tiene que ser cortita, tiene que ser cortita. Porque si no. Suena el teléfono. Sí. ¿Qué sé? Esto también habla mucho de la pareja, sí. Jafa. Suena el teléfono. Sí. Lo están haciendo. Sí. ¿Se atiende o no se atiende? No se atiende. No se atiende. Ahora. Ay, pero ni que tengas alguien en terapia intensiva, porque ¿qué vas a hacer igual? ¿Son cuántos minutos más? Razón. No hay nada. Difícil. No hay nada que te haga atender el teléfono. Porque es para quilombo aparte. Ponele. Igual. Te baja un poco que suene el teléfono. Te baja. Te haces como que no pasa nada, pero está pasando. Sí. Suena, suena, suena. Y ahora ya no hay tantos contestadores que vos escuchás la voz del que te deja el mensaje. Ahora es como que te graba. El fijo, yo pensé el celular. Porque al fijo no llama nadie. Llama a la tía Mari. El celular hay que pagar. Sí, el celular. Bueno, no. Vas a hacer el amor, hay que pagar. Pero no lo pagás ni a la noche, me dijiste. Te mentí. No, antes no, ahora lo pago. Antes no lo pagaba. Ahora lo pago. Claro. Cuando era productor no lo pagaba. Uh-huh. Ahora lo pago. Sí. Pero no, al fijo, si es como en las películas que salta el contestador diciendo, hola, mira, si te llamo vos dejaste la tele arreglando. Quiero hacer una pregunta, ¿pusimos la apertura los jueves hoy? ¿O me pareció? No, martes, ok. Está bien. Adelante. Está bien. ¿Qué pasa? ¿No me escuchás? Sofovich. Sí, te escucho. Alguno tiene que echar acá. No, quería preguntar nada más. No sé qué estábamos haciendo. Si esos que tiene el contestador que te la tira para claro, el aire. Entonces vos estás teniendo tu acto sexual. Sí. Hola, Walter. Bueno, soy Esteban, te llamo a ver si mañana se hace o no se hace. Walter. Ahí no, sí. Tenés que dejar de hacerlo. Sí. O te llama uno que te dice, sí, vos dejaste arreglar un mini componente. Lo sentimos. La bandeja de la tercera no anda, pero bueno, no vas a dejar tanto. Sí, tanto no es tan fácil tener sexo. No es tan fácil, no te creas. No es tan fácil. Pero lo escatológico, tienen que ser, insisto, tienen que ser iguales. Ajá. Para. Las parejas tienen que pensar igual en muchas cosas. Sí. En lo escatológico, en si atender o no al teléfono. No. A veces los extremos se unen también. Y a veces la mujer dice, ay, este es escatológico, yo odio. Pero... Y le gusta o no le gusta, pero lo ama igual. Porque, ¿qué es el amor? Amar al otro como es, loco y racional. Loco y racional, temperamental. Temperamental. Sí. Ahora, haciéndolo, uh-huh. Uno de los dos se acalambra, que puede pasar. Se acalambra. ¿Se dice o no se dice? Se lo ayuda a elongar después de los 5 años de pareja, si no, Antes no. Hay que aguantar, Hay que aguantar. Ajá, ay, qué feo. Y darle una banana ahí puede parecer juego erótico, porque la banana saca los calambres. ¿Pero dónde sacás la banana, además? Claro. Tienes una banana en la cama. No atendés el teléfono, pero vas a buscar una banana. Claro, no va. Dale. Difícil. No va. Sí. Difícil. Cosas que pueden pasar, calambre. Sí. Volcar algo, ya dijimos. Volcar. Una botella de agua, un café con leche que dejaste en la mesa de luz. ¿Un pedido? No, pedir en parada Jiménez. Es pedido de hacerme tal cosa. Para mí sigue. Ahí sigue, no se baja. Pero el otro, al que le demandan, dice, y lo que pasa cuánta naturalidad me saca, pero bueno, vamos a hacerlo. Cuando dale. Ya estás en pareja hace mucho tiempo, le pedís tantas cosas. Sí. Imagínate yo con la bota aparte. Le pedís tantas cosas. Yo no quería llegar a este tema, pero vos me estás abriendo la puerta. No, para se mí está complicando hay que tratar bota. De no pedir. Se está complicando con la bota. Se está complicando. Se está complicando. Esta, por suerte, es livianita. Ajá. El yeso te lo encargo. ¿Pero la bota te la sacás para dormir? No. Y no me la saco para dormir. ¿No te sacás nunca la bota? Sí, me la saco para ponerme hielo y para bañarme. Ah, para dormir. Para dormir no, porque puedo hacer algún movimiento brusco. Soy un caballero, yo. Puedo hacer un movimiento brusco. Claro. Y es re cómodo dormir con eso. Es re cómodo. Y boca arriba y boca abajo. Y de costado también. ¿Boca abajo no podés? No, boca abajo no puedo. Bueno, hay una que no chico, va. Chicos, la vamos cortando, ¿eh? No, yo no digo nada. Porque yo soy pudorosa, ¿eh? Está bien. Entonces, pero boca salir arriba de la así, ducha, por ejemplo, que pará, te regalo boca una. Boca arriba así, de costado sí. ¿Te regalo una? Si los chicos saben. Salir de la ducha. Sí. Con la bota. ¿El marido te dijo me quiero poner la bota yo? Ah. Salir de la ducha. Salgo de la ducha y me pongo rápidamente la bota. Ajá. Y agarro las muletas. Oh. Es linda esa parte. Qué tristeza. Todo en bolas, cero sexy, cero erótico. Todo en bolas. La bota negra y la muleta. Buscando ropa en la pieza de al lado, que es como el vestidor. Pobrecita, entonces, por ahí, si estoy sola, tengo que cerrar la cortina porque puede haber alguien enfrente. Y ver, pará, una lisiada en bolas, porque es eso lo que se puede llegar a ver. Bueno, y se puede excitar, ¿por qué no? ¿Por qué no se va a excitar? Por favor. ¿Por qué no se va a excitar? Por favor, las muletas, te estoy diciendo las muletas y la bota. Bueno, se pueden excitar. ¿Quién? Son muy bonitas, Juli. Sí, muy bonitas. Bueno, por pero favor. La verdad me las rebusco, ¿eh? Bueno. No es tan difícil. Me gustaría, si lo vamos a hacer con madurez, lo hacemos, si no, no. Pedidos locos que hayas tenido en tu situación sexual. Que te hayan pedido o que hayas pedido, las dos cosas. Sí, que te hayan pedido, me parece, más que hayas pedido. Como por ejemplo, tinta china y calcame el mapa de por ejemplo, Asia. Decime que somos empleados jardineros. Perfecto. No sé. Sí. Háblame en italiano. Bien. Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, pero no los obvios, no, haceme tal cosa. Si es sí, un haceme sí, tal sí. cosa raro, sí. Sí, tiene ¿no? que ser raro. Ajá. Si no es raro, no, le cortamos. Sí, tenía un amigo. Sexo. Un amigo, que salía con una chica. No, lo que pasa deben estar escuchando. ¿Quién es? Los dos deben estar escuchando. ¿Amigo? Sí, sí, están separados. No, no lo puedo decir. No lo puedo decir. No lo puedo decir. ¿Están separados? ¿Quién ya tiene pareja nueva? Me contó, no lo sé, no lo sé. Ah, ok, no es quien no, yo pienso. No, no puedo. Sí. No sé a quién te referías. No, en una empresa que trabajaba, había un chico que empezó a darle a la más linda de la empresa. Sí. Y venía y nos contaba todo. Todo nos contaba. Sí. Y terminaron siendo novios. Ah, ahí es muy complicado. Yo también tengo una pareja así, ¿eh? Ajá. Sí, claro. Que me contó un amigo. Sí. Que le, esos amigos que se cuentan todo. Sí. Va, uno no cuenta y el otro sí cuenta. Y el que no cuenta me contó, paradójicamente, que el que sí cuenta le contó chanchadas. Y después. No entendí nada, lo que me dijiste no entendí nada, la verdad. Hay dos amigos. Sí, son pareja. Uno es más amigo mío que el otro. Ajá. ¿Son pareja entre sí? No, son amigos. Ah, son amigos varones. Es así, escucha. Sí. Dos amigos. Sí. Que son amigos entre ellos. Uno Juan, de los Juan dos. Juan y Pedro. Pedro y Juan. Pedro y Juan son amigos. Sí. Juan es amigo mío. Ajá. Juan no es de contar mucho, pero casualmente me contó lo que. Pedro sí le cuenta muchas cosas. Ah, muy bien. Y él no es muy contón. ¿Qué pero votó, eso sí me Juan? Contó. Es tu no, amigo. No es Juan, y no es Juan Ferrari, ¿eh? Le Ajá. pusimos Juan y Pedro. Ah, porque son dos nombres. Bueno, entonces contaba todas las chanchadas que hacía con Pedro. Una chica. Vos sabés que como Juan que entregaba te tiene ganas. Estas cosas sí, Juan estas te tiene cosas ganas. No. No. Sí, te no, cuenta no, me eso. Contó todas las chanchadas, me contó. Este me cuenta chanchadas. Pero lo hace para calentarte. Creer? No, me dijo, ¿y puedes creer que ahora es la novia? La novia aposta, ¿eh? No una noviecita. Bien. Yo no soy de contón. No, no, no, yo tampoco contón. Soy contona. No. Soy más escuchona que contona. Ajá, y es mucho más lindo, ¿no? Y sí, te Bien. Reís, te haces la gila un ratito, pero... Yo conozco dos parejas que son abiertas en el sentido de... Si tal está con otra mina o tal está con otro tipo, está sí. todo bien. Dos parejas así. Sí. Una sola me acuerdo, la otra no. Bueno, son dos. Pa, pa. Sí. No digas una sola porque parece que te las conté. Sí que me las contaste. Y pero están escuchando, ah, dicen... no, no me contó. No confiamos en Sebastián. No, no me contó. ¿Cómo no es me esto? Contó, no sí, me obvio contó. Que te conté. No me contó. Obvio que te conté. Y bueno, pero si son tan abiertos para que le den a la mujer, mira si le va a joder que vos lo cuentes. No, porque tal vez es una actividad íntima. ¿Y por qué me lo contaron no, a mí? Con otra cosa. Claro. No, se reemplazaste a Ginsburg. No lo reemplacé. ¿Por qué vas a saber guardar no secreto? Bueno, a ver, pedidos locos. ¿Se pone chancho uno? Y pagan todos. Sí, pagan todos por ese chancho. Así sí. que contrólense. Nada de escatológico. Para mí es más pedigüeña la mujer que el hombre. Para mí. Por rompebolas. ¿Eh? Por rompebolas. Un poco sí. Y sí. porque necesita más cosas para estimularse. Sí. Me parece. Los hombres somos básicos cuadraditos. A ver, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Ahí vamos, espera. Yo, mirando el gráfico, Julieta, cuando era chico, sí. la publicidad de Diporto. Sí. De la marca deportiva de Porto aparecía una chica en short y yo me volvía loco. Claro. Tenía 10 años. Tenés razón. Aparecía la chica en short y musculosa y eso me servía un montón. Claro. Ahí te quedaste años, pelado. Sí. Imaginándote todo lo demás que no se veía. ¿Tu nombre? Valeria. Valeria, te cambiaste el nombre, no hay problema, Valeria. Nele, sí, sí. ¿Y tenés estás manejando? No, ah. estoy en la calle. Bueno, contanos, Valeria. El momento de acabar que grite aquí cosquín. No, no, no, no, no, no te creo. No te creo. Sí, sí, sí. ¿De verdad me estás diciendo? En serio, sí, sí. Tenía que gritar aquí cosquín. ¿Vos o él? Yo. Ah, pensé que ella le pedía a él. No, él le pedía, claro. Estamos diciendo sí, qué sí. te piden. Claro. ¿Estás segura, Valeria? No nos estás mintiendo. No, no, no, no. ¿Y vos lo hiciste? ¿Accediste? Y obvio. A ver, ¿cómo gritabas? Ah, no, no, no, no te voy a gritar. ¡Aquí, cosquín! Y con el tono del recientemente fallecido Julio Majarvis. Bueno, de no, ser. Como lo que me salía a mí. ¡Qué loco, oh, eh! Por favor. ¡Qué loco! Sí. ¿Estaban viendo cosquín, sí. justamente? No. No, no, no, no. No, no, fui, digamos, por 3-4 meses. Bien, ¿y ahora no, estás vos. Con otro o estás soltera? Con otro. ¿Y te quedó la costumbre? Letita. Sí, no, no, me he reído de otras cosas como cantarle canciones de la publicidad que estaban pasando en la tele, en el hotel, pero nada más. Ahí. Ay, ay, ay. Hay gente ay. Rara. Vos abriste una puertita también. Gracias, Valeria, un beso grande. Un beso. Hasta luego. Chao. Hasta luego. ¿Tenés frío o te pica el brazo? Me abrazo a mí mismo. Ah, ok, ok. Necesito contenerme. Marcelo Birmacher tenía un cuento donde el protagonista era un chico judío, uh-huh, y la chica en el momento del éxtasis le gritaba Jesús, Jesús, y él no sabía qué hacer ante semejante situación. Claro. Bueno. Está bien. ¿Está bien? Sí, ¿o no? Sí. Viste que dicen Dios. Para mí la mujer es exageradora también. Uno a veces dice, pará, yo no estoy haciendo en la vida. Eso. No me jodas. Uh-huh. A ver, buenas tardes, buenas noches. Hola, Seba. Ahí te atendemos. Así como decíamos de distracciones, cuando estás en un hotel alojamiento, sí, no sé cómo decirle, se escuchan gritos de otras habitaciones, uh-huh, y es como una competencia feroz ahí, entre habitación y habitación. Tipo anteayuda. A ver quién grita más. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Eva Juli, ¿cómo están? Bien, ¿cómo te llamas? Juan Pérez. Juan Pérez, muy Juan bien. Pérez. Nadie quiere dar su verdadera identidad y lo entiendo. Vamos todos presos. Te escucho, Juan Pérez. una señorita, una amiga con derechos, después de algún tiempito, en una de las relaciones me pidió que la ahorque. No, pero cuidado, no. Cuidado con eso. Hay muchos que están tocando el arpa después de tocarse las partes. Sí, cuidado con eso, cuidado. ¿Y? Y no pude. Intenté 30 segundos, pero se me bajaba. ¿No? Ay, qué fe. No, cuidado con eso, de verdad. Se baja, pero de un día para otro, así como si nada, dijo, bueno, hoy ahorcame. No. ¿Te lo dijo en el durante o te lo dijo antes? En el durante. No. Guarda que a veces se aprovechan del durante. Y los hombres, en el durante, lo que si quieras. No dicen, firma acá, que claro, entregás tu casa, la entregás, firmás. Sí. El hombre es muy boludo, ¿eh? Sí. Bueno. Te piden casamiento ahí. Sí, le decís, sí, cinco pibes, sí, todo lo que quieras. Juan Pérez, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Venimos ahí, ¿eh? ¿Ahí en qué sentido? No, bien. Hay locuras. Hasta ahora pidieron uno que diga Kiko Skin y otro que la ahorque. Y compartís la ciudad con toda esta gente. Claro. Vos salís a la calle, viajás en el bondi, en el tren, en el subte, y todos parecemos más o menos normales, uh-huh, criteriosos, coherentes. Claro. Puede ser tu psicóloga. Ajá, claro. Puede ser tu persona de confianza también. Claro. A ver, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Normal, ¿quién habla ahí? Cosme Fulanito. Bien. ¿Cómo estás, Cosme? Excelente, espectacular. Bien. ¿Qué te pidieron, Cosme? Y mira, estábamos en una noche medio sadomasoquista la chica. A ver. Y en eso agarra y me tira el cinturón y me dice, dale. No. Pero pará, no es lo peor. Agarro y le pego, ¿no? Un poquito, un chismito. Oh. ¿Y qué me dice? No, con la hebilla. ¡No! ¿Vos vivís en qué piso, Juli? Séptimo. Pensé que tal vez en el sexto está pasando algo así. Y vos viendo los símbolos. Terrible. ¿Y Cosme? Y bueno, hubo que darle con la villa. No, Cosme. Igual me costó. ¿Cómo puede excitar la violencia? Somos básicos nosotros, tal vez. Pero en el momento vale todo, chicos. Vale todo. El abrazo, Cosme. Abrazo, chicos. Hasta luego. ¿Cuánta gente loca? Viste que se abre una puerta, ¿eh? Sí, sí. Vos decías que no, pero sí. Yo dije que no. Bien, ¿sabes quién cumple años hoy, no? Sí. Bueno. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, ¿qué tal? Guillermo habla, ¿cómo va? ¿Te llamás Guillermo de veras? Me llamo Guillermo. Bueno, tranquilo, ¿eh? Tranquilo. La motito. Bueno, contanos, Guillermo. No, bueno, una situación de una pareja con la que estaba, que estaba medio mal la cosa ya, y en un último intento que hizo por salvar la cosa, apareció vestida en el ascensor de mi departamento de enfermera. Qué vergüenza, ¿no? Claro, eso fue. Que no, y empezó además todo el acting de que si me sentía mal y salí de acá, loca. Y no pude nada, intenté, le puse garra y no hubo caso. ¿En el ascensor? No, entró después, el ascensor entró, hizo como que llegaba de enfermera, hizo todas las cosas. Oh. Dijiste, ojalá me pinche algo, me ponga lo que me duerma. Sí, no, fue imposible. Yo ya venía medio mal y bueno, fue un último intento y fue medio lo que decidió que la cosa... Qué feo separarte así vestida. Se termine, sí, y bueno. Y terminó el amor. Y terminó el amor. Porque el amor a veces se termina. Sí. Empieza con la ilusión, con el amor, con la alegría, con ese salto de felicidad que das cuando suena el teléfono y ves que es él, que es ella. No suena más el teléfono. Brincás. Disfrutás. Brincás. Le agradeces al cielo. Y al principio los encuentros son fogosos, duraderos, eternos. ¿A quién hablas? Son 6 horas que parecen 2 minutitos. y querés irte del trabajo para encontrártelo, encontrártela. No te interesan tus amigos, tu familia, el cine, el teatro, ¿qué va? ¿Qué va qué? ¿Qué el va? El mundo solo existe para él o para ella. Ese es el amor. Porque el amor es ciego, es ciego. Sí, sí, sí, todo experimental eso. También. Experimental. Sí, después el tiempo empieza a pasar. Y un día decís, hoy no la extrañé. Y al segundo día decís, hoy tampoco. Un cuarto decís, ¿cómo se llamaba esta loca? Y al quinto día decís, está buena la hermana. Y al sexto día, el amor empieza a caer por un tobogán, tobogán, tobogán, tobogán, tobogán. De madera, con astillas. Hasta que finalmente el amor llega a la arena y se pierde ahí entre millones y millones de granitos de arena. Porque el amor, en definitiva, es eso. No, es un granito de arena. Ah. En este mundo tan viciado de guerras. Hay bacterias en los areneros. De miserias. Y de cuantas cosas más. Por eso en este martes 18 de junio de 2013 le queremos decir feliz cumpleaños a Pablo. Porque si fuera argentino, se llamaría Pablo. Pero no es argentino. Es inglés. Se llama Paul McCartney. Y cuando era un pibito, jugó en el Barcelona. Hizo los Beatles. Jugó en el Brasil del 70. Estuvo en el Dream Team. ¿Aparte de estar en los Beatles? No, no, el Dream Team era los Beatles. Ah, era la metáfora. Leta, por favor. Bueno, perdona. Y un día terminaron los Beatles. Dijo, ¿qué vamos a hacer de esta vida si ya hicimos lo mejor? Un videoclip con zapitos. Lennon prefirió ser asesinado. ¿Prefirió? Bueno. Harrison también se fue. Ringo Starr dijo, soy el baterista, no pasa nada. Y Paul McCartney dijo, soy yo el que tiene que pelar. Y tiene 70 años. Y uno. 71 años. Y hace recitales de 3 horas. ¿Tienes la edad de tu viejo? No, más. Hola. ¿Cuánto tiene Pepe? 68. Paul McCartney es más grande que mi viejo y hace recitales de 2 horas y media. 3 años más. Hola. Eso es una apología a la droga. Se drogó toda su vida. Hay un montón que se murieron. Bueno. Se mataron. Se drogó toda la vida y a los 70 años hace 3 horas de recital. Es uno solo. Bueno. Contra un montón más que la quedaron. ¿Cómo sabes que no sos ese? Bueno. ¿Cómo sabes? Te vas a morir probándolo. Paul McCartney, desde Metro y Medio, te mandamos un abrazo a vos, que sabemos que estás escuchando. Que sabemos que por internet, donde quieras que estés, que sos fan de Gordos con Chorizo, de Empanada Jiménez. Y Linda McCartney le sacó unos cuantos palos. También. De Linda no tenía nada. Nada. Perra McCartney debería llamarse. Turra McCartney. Pa, ¿por qué McCartney? Ya no más McCartney. Bueno, perra ex McCartney. Uh-huh. Vos sos Paul McCartney. Sí. El mejor imitador de caras de McCartney es Diego Ripoll. Sí. Llámelo, que la haga la cara. Sí. Pídanle a Ripoll que en su cuenta de Twitter, que es @DieRipoll, creo, que se saque una foto. Ponga cara de McCartney. Mándenle ya. @DieRipoll. Sí. Ponenos cara de McCartney. Sácate una foto. En el día del cumpleaños de Paul McCartney. Sí. ¿Lo fuiste a ver cuando vino a la Argentina? No. Yo tampoco. ¿Estás arrepentida? No. Sí, yo un poco sí. Me hubiera gustado ir, pero cerca. Porque si no, ¿dónde? Que esté cerca de los baños, me puede ir rápido. ¿Vos cuántos años tenías? 3-1. 6 de la tarde, 37 minutos. Paul McCartney, feliz cumpleaños, mi viejo. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. Into the line of a dark black night. Blackbird.

Sí, el paciente ya está sin fiebre. Perfecto, téngame el tanto, ¿eh? Ay, ¿usted doctor? Sí. Qué suerte, porque tengo acá un dolorcito en el codo. ¿Será codo de tenista? No sé. La verdad no creo. Acá nadie compra ni baquetas, ni pelotitas. Puro yogur light. Light, liviano, ¿me entienden? No pesa nada. Sí, me imagino. Encima estoy acá en la caja rápida. Ni siquiera levanto multipack oferta 2 litros. ¿Qué será, doctor? No sé. Se apuran, por favor. ¿Te sentís mejor cuando tenés un médico cerca? Con el plan médico del alemán, también te podés atender en los centros de salud fuera del alemán. Muy cerca de donde estás. Asociate. Entra en www.hospitalalemán.org.ar o llama al 0800-555-2700. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-SALUD, 72583. www.sssalud.gov.ar. Inscripción en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1086. Viernes 21 de junio, vuelve The Magic Numbers a Buenos Aires. Los ingleses regresan para repetir otra noche de pura magia. 21 de junio, The Magic Numbers en los 15 años de Niceto Club. Anticipadas en Niceto y Ticketek. Produce SPA Entertainment. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. La Rosa Náutica, el restaurante más emblemático de Lima, está en Buenos Aires. Disfruta de la mejor cocina de Barbeola en la terraza más linda de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 246. Visítanos en Facebook en La Rosa Náutica Buenos Aires. Hacé tu reserva online. Despegar.com tiene el mejor precio para tus vacaciones en Estados Unidos. Aprovecha estas ofertas increíbles de hoteles en Despegar.com. Hotel en San Francisco, 3 estrellas, desde 253 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Miami, 4 estrellas, desde 269 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Hotel en Nueva York, 3 estrellas, desde 289 pesos por persona en base doble, solo en Despegar.com. Elegí el mejor precio para tu hotel. Elegí Despegar.com. Despegar.com. Llega ese momento especial que necesitas cada semana. En minutos. Cerveza Imperial presenta Gordos con Chorizo. En metro y medio. Imperial. Cerveza especial premium argentina. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Otrivina Spy. Congestión bye bye. Porque Otrivina Spray es un descongestivo nasal de doble acción, pensado específicamente para eso. Destaparte la nariz con el respaldo de Novartis. Más información en www.otrivina.com.ar. Nuevas Jesún Pizza, de fugaceta, napolitana y jamón. Nuevas Jesún Pizza, la pizza chasnac. Fin, espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Empanada Jiménez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿te quería hacer un pedido? Sí. Te voy a pedir una docena de carne. Dale, pedime una docena de carne, dale. ¿Estás bien, Jiménez? No te escucho bien. No, si yo estoy bien, si en tu vida soy un simple vendedor de empanadas. ¿Qué tipo? No, pero siento como que estás llorando y... Sí, estamos estoy todos como... Estoy emocionado porque Maestricul... Yo tengo un hijo que se llama Maestricul. Sí, siempre me contás. Sí, es gay. Sí, siempre lo mencionas. Y este año termina la secundaria, Maestricul. Oh, qué lindo. Sí, me emociona, la verdad son un montón de cosas que se me juntan. La secundaria, los amigos, uh-huh. El día que me dijo que era Manfloro, digamos, son muchas cosas. Sí. Y Maestricul no sabe qué empezar, qué estudiar, y le quiero dar una mano, y acá estoy con dos muchachos que vinieron a ofrecerme acá. Mira qué bien. Qué facultad seguir. Pero bueno, decime, ¿qué quieres pedir? Sí, te quería pedir una docena de carne. Ahora, espera que... Para. Oh, sí, ¿cómo le va? Mucho más gusto. Corto lo mío. Muchísimo gusto, sí, gracias por recibirnos. Sí. ¿Qué tal? Yo soy el responsable de la Universidad Villanusto y alrededores. Sí. Le quiero contar un poquito con nuestro programa. Sí, decime. Su hijo es... Gay. Ah, no, pues tenemos un programa especial para ellos. Es una universidad bastante progre. Los primeros 2 años son de adaptación. Tiene que venir usted con su mujer. ¿Tiene abuelos, el nene? No. Bueno, búsquese un par de viejos porque si no nos quedan butacas vacías y no dan la adaptación. Son 2 añitos de adaptación, es fácil, nuestros profesores están casi todos recibidos del secundario, alguno que otro todavía le queda algunas materias, no pasa nada. Tenemos todas las materias extracurriculares lindas. Jiménez. Frutas, clavado, domar leones, beso de lengua, detección de ruiditos agudos. El día que egresado siempre termina en joda, siempre alguno le quiere buscar, medio que... ¡Jiménez! Bien, bien, sí, ¿me querés sí. hacer el pedido? Dale, rapidito y vos seguís con lo tuyo, si no te molesto. ¿Cuánto? Dale, Jiménez. Bueno, decime, ¿qué me querés? Sí, una docena de carne, nada más. Dale, que estoy haciéndome baños de vapor. Iñaki. ¿Jiménez? De vascos y demás. Bueno, con la Universidad de Pamplona tenemos una franquicia nosotros acá. Sí. Y estamos con varias materias. ¿Tiene cocina? Su hijo, tengo entendido que... Es gay. Es gay, bueno. Sí. Nosotros echamos un gay una vez. Pero está bien, no va el problema. Cocina vasca tenemos 4 años. Sí. Hay un máster en tartas de brócoli que son otros 4 años. Ajá. O sea, 8. Y si no, hay gimnasia con anillas, que creo que sí. le va a encantar a él porque él... Dios mío. Gay. Si Jiménez. Eso, indumentaria de primera le damos nosotros. Calzas, ojotas, jogging, hay shampoo. Y está también literatura francesa, que es La vida de Sartre. Son como 9 años y es un poco más barato que lo que decía el colega, son 6 lucas, 5 y pico. ¿Qué agarrarías vos si vos tuvieras un hijo? Quiero una docena de carne nada más. La verdad, la vida de tu hijo hoy me importa muy poco. ¿Tenés? No, de verdad te lo digo. Pero no tengo hijos, no me importa más, que él quiero empanadas. Ah, no te importa a mí. Nada, sí. No me importa nada. Tu hijo es... Gay, gay. Por 4 lucas no te lo doy, ¿eh? Trolo. Sí, digamos, sí, no, sí. Porque lo vamos a poner un ala de... Es mariposa, trolo. Es mariposa, sí. Es mariposa, digamos, sí, o sea, sí, la sí. morfa... Sí, sí, sí. Acá sí, sí. ¿Me decías? ¿Una docena de carne? ¿Que no te importa mi hijo? No, no me importa. Bueno, entonces, ¿qué te voy a mandar a empanar, favor, que no te importa a mi hijo? Metro y medio... Lo curioso de trabajar en Metro y Medio es que me hacen hablar sobre una canción en los momentos que no hay letra, como este. Y me indican que ya tengo que callarme. Take my a chance and walk with me. I know we can fix these broken dreams. Raise your hands, touch the light, smash the walls that make us cry. Arm in arm and hand in hand, we can build a promised land. Break the law, make the law, something's broke, we know for sure. Del día de hoy tenemos un motoquero. Es un tipo casi normal. Casi normal. Se llama Marcelo Villalustre, tiene apellido delantero. ¿Conoces un tal Eduardo Villalustre? No, la verdad que no. Es posible, pero no lo conozco. ¿Querés hablar con él? Sí, cómo no. Villalustre es tu papá y vos. Sé que hay algunos más, pero no hay contacto. ¿Eduardo Villalustre? Sí, Eduardo Villalustre. Acá está Marcelo Villalustre. Primero te voy a preguntar si soy hincha San Lorenzo. No, para nada. ¿De quién sos? Buena primera pregunta, muy buena. ¿De qué equipo sos, Marcelo? De Club Atlético All Boys. ¿Eh? Yo la familia la teníamos cerca de la cancha de San Lorenzo, que lo... ¿Actual o de la de Avenida La Plata? No, la Avenida La Plata. Mi abuela de directorio 423, no, y José María Moreno. Ah, bueno, están todos ahí en la zona. Y somos parientes dos. En metro y medio, para Politic y lo mira por TV. ¿No te jode cuando te meten la L en vez de la N en el apellido? Sí, me mata. ¡Me pasa lo mismo! ¡Me pasa lo mismo! Villanustre escuchando 4010-7267. Hola, buenas noches. Habla acá Jorge Raúl. Sé que los Villanustres somos una legión. La característica de esta familia es que eran todos hinchas de Racing. Negra fui yo que salí de Boca. No, pero son cuervos, son mosteros. ¿Qué son los Villanustres? Y a mí también me jodía que me llamaran Villalustre. Alguien habló de un Héctor Villanustre, ¿no? Eduardo está hablando de un Héctor Villanustre. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Primo de mi papá que vivía en la calle Valle. Valle 15. ¡Bolivo! Yo tenía 10 años cuando fui al cumpleaños de la hija de que te son primos. ¡Vamos! Soy Villanustre y soy orgulloso de serlo. Muy bien. ¡Viva los Villanustres! ¡Viva! La emoción vivida ayer aquí en Metro y Medio con los Villanustre. Todo empezó con una clínica normal, como cualquier lunes. Hablábamos con un motoquero que dijo Villanustre, llamó uno, dijo, che, yo también soy Villanustre, llamó otro. Y de repente los Villanustre fueron multitud. Estamos, la verdad, emocionados, contentos. Sí. Sucedió esto ayer entre las 8 y las 8 y media. Mucha repercusión. Mucha. Villanustre fue hashtag, ¿cómo se llama? Hashtag. Topic. Sebastián, ¿no? Sebastián, sí, ¿cómo te va? Y la verdad fue un momento muy lindo de Villanustre. Gran apellido. Y para mí debería haber un barrio que se llame Villanustre. Sí. Me parece, ¿no? Me suena a publicidad. Los Villanustres somos una legión. Sí. Viste, una policía que empieza diciendo, Villanustre tiene tan solo 100 habitantes. Sí, también, sí. Pero también. No sé qué. O pueden decir, si tomás un Villanustre a la mañana, no tiene nada de sodio, tiene hierro para vos que estás embarazada. Por ejemplo, también. Me gustó el momento Villanustre. Bien. Lo mejor de Franco Bagnato fue. Ajá, lo mejor. Intensidad pura. Bien, y ahora lo hace también Andrea Politi. Politi. Cierto. Es verdad. Lo lindo de este caso de Villanustre es que cuando se cortó no quedan en verse ni nada, ¿eh? No. Somos. Quedaron en verse, sí. Sí, pasaron el teléfono, pero... ¿Qué? Convencer al pelado que nos llega a tocar la radio. Y venga solo, que los tengo que convencer. Claro, pero con el antecedente de señorita maestra, que no vino nadie. Vino solo Gloria Carrá. Ahí van a no somos buenos juntando. Sí. No. Bien, chicos, y acá pasaron los Villanustres, fue un lindo momento, este es nuestro homenaje, así que si alguno quiere estar, si algún Villanustre quiere aportar, el programa está abierto a los Villanustres. Es Villanustre Friendly. Está, hola, soy Sebastián Weinreich y quiero decir que este programa es Villanustre Friendly. Y ahí conduzco Metro y Medio, claro. Perfecto. Hoy vamos a tener Gordos con Chorizo, por supuesto. tuiteé como adelanto algo muy polémico para mí. Es, tu mujer tiene un amigo. Sí. Vos no estás celoso de esa situación. Sí. Y a ella le molesta que no esté celoso. Te entiendo perfectamente. A veces la mujer quiere que esté celoso el novio. Claro. El marido, el amante, quien fuera. Sí. Que demuestre que está vivo. Claro, nunca está celoso. Tengo un amigo, te dice, porque hoy salgo con eucalipto. Bueno, salí con eucalipto. Es raro. ¿No te da celos? No, me hacen picar los ojos. Sí, nada. Bueno. Pero aparte, viste que los que son muy celosos dicen que no pueden evitarlo, aunque se saben enfermos o no se separa tanto. El que no es celoso no logra que el bichito le pique ni haciendo fuerza. Nada. No está ese sentimiento. ¿Sos celoso o no sos celoso? Se acabó. Obviamente el celoso la pasa muy mal. Sí. Muy mal. ¿Y el celado se harta? ¿El otro lado? El celado. Sí, claro. Sí, se harta. Se harta. Está el celoso que lo guarda, el celo. Sí. Que es difícil también. La procesión va por dentro. Pero el celoso que lo expone, peor. El celoso la pasa muy mal porque... en la tabla de valores del celoso, motivos para hacerlo, tres a borbotones. Cualquiera. Todo el tiempo no te están eligiendo y están eligiendo. Y el celoso se siente mal y cuando se le pasa se siente un gil. Así que bien, nunca. Nunca. Pero viste que hay parejas que banalizan esa situación, la normalizan. Entonces te hacen partícipe de charlas en las que te hagan decirle, mira, me parece estupidero que estás planteando. No, viste bien, te dicen, no, ella a Torranta se está mandando mensaje con un flaco de la oficina. ¿Y yo qué rol cumplo? Bueno, me dicen como diciendo, mira, le mandó un mensaje a un flaco de la oficina. Claro. No significa nada, pero ya es normal esa discusión. Es normal. Sí, hay parejas que discuten todo el tiempo, sospechándose todo el tiempo. Y que discuten adelante de otras parejas. Ajá. Incomodidad difícil. Garantizada. Claro, aparte, ¿de qué lugar te pones ahí? Oh. Y escuchar, me parece. Tirar un chiste. Sí, un chiste. No, peligrosísimo. Te pones tal vez del lado del no tu amigo, ¿entendés? Te pones del lado de ella, sí, tal vez. Claro, perfecto. Para quedar pasa bien. Que algo. Pero el celoso es ese enfermo y está mal en serio. Sí, también un poquito de celos puede ser. A veces los celos son enfermizos, exagerados. Sí, a veces puede generar, están buscando pasar una pareja a la noche. ¿Verdad? También. Y a algunas personas les gusta estar con celosos también. Les gusta que lo celen. Sí, hay personas celosas de objetos. Le da mucha bola a un auto, él, ponele. Ajá, claro. O a la guitarra, o a, qué sé yo, a la Play. Sí. ¿Qué soy yo en tu vida, ¿Qué soy? Una Play soy. Eso soy, ¿cómo me llamo? Y es muy difícil competir con una Play, porque tiene muchos atributos. Tiene mucho favor. Muy difícil competir con un objeto, porque el objeto no se va a equivocar. Claro. Y la persona sí se va a equivocar. Entonces vos, muy cierto. Por ejemplo, Inés se enamora de su cámara de fotos. Sí. Uh-huh. Ella debe estar porque es fotógrafa. Y que tiene un lente así. Ah, sí. Porque es la verdad, Pablo. Compará una cámara de fotos con vos, Pablo. Una posta a posta, una cámara de primera. Sí. No, primero tiene un nivel de perfección y puntuosidad. Que vos no tenés. Jamás tendré, no así con ellos. Sí. Jamás. Segundo, la máquina se puede romper, pero yo también. Vos también, de y hecho. Y a esta edad yo estoy más veces roto que una cámara. Y a la cámara hay alguien que la arregla y no hay error. A vos podés ir al médico y que te digan, mirá, ya está rodilla, no. Y además tu mujer en la cámara tiene una expectativa sola, que saque bien fotos. Correcto. En vos tiene un montón de expectativas. Tenía. La excepción es la perfección. Sí. No se puede competir, directamente no se puede competir. Ya está, bien. Se para Pablo. Bien. ¿Cómo que Linda McCartney era una perra? Hasta ¿no es que esa murió? Ah. Y ese buscó otra, que esa sí fue la perra que le sacó todo. Sí, vamos a pedir disculpas, no era Linda McCartney, nos equivocamos. Bueno. No, era Linda McCartney, sí recuerdo, no era yo quien lo decía porque de música no sé nada, la bardeaban porque decía, está en la banda de un regroso total y medio que toca como una tía que toca bien el piano, nada más. Ajá. Entiendo. Un poco como que con Linda era eso, diciendo, está bien, es el amor de su vida. No tiene el piné para pertenecer a la banda. Como bueno. Yoko Ono, también, que hacía esas performances que la podían a gritar ahí sola y todo lo demás tocaban, como dicen, es tu mujer. Había una gamba, banda de rock argentino en el que cantaba la mujer y todos decían, porque es la mujer. Sí, qué feo. No voy a decir qué banda. Qué feo choricear así, Y bueno, hay que tenerla también, todo el tiempo diciendo. Pero aparte, sé tu banda. Iba al frente, sí. Porque un pianito lo escondés, tocaba más fuerte. No. Le decís al solista, decís, acá bájamela. Pero la cantante. Estaba todo el tiempo adelante esta cantante. Una banda que ya no existe. Y seguro. No existe, tuvo varios discos, y le fue bastante bien. ¿Sí? Pero no sé si ella estaba todo el tiempo, estaba de vez en cuando. Uy, encima. Me muero de intriga. ¿Qué dice el conde? Tira banda. El Conde Sade. Ah, esa. Sí, sí. Sí, el María tampoco era un capo cantando. No, está bien, pero la banda estaba como consolidada. Sí. Además, el rock nacional, salvo algunas excepciones, nunca se caracteriza por tener un gran cantante. Mm-hmm. ¿Por qué será que afinamos tan poco? Sí. ¿Qué nos pasa, no? Hola. Fue la mujer de vida. Ella murió y la zurra que vino de Pole sacó toda la guita. No sé, no. Así que por favor corrijan eso antes que se le vengan todos los fanáticos de Pole. Perdón, sí, ya vinieron. Un abrazo. Perdón. Soy Ringo de Flores. Ay, Ringo. Buen nombre, Ringo. Muy bueno. Buen nombre, Ringo. Muy bueno. Lo que pasa es que no podés ser grande y llamarte Ringo. Hay que pensar los nombres bien, con cuidado. Porque cuando nace el pibe, vos le ponés un nombre de pibe, pero el pibe va a crecer después. Va a crecer. Sí. Por eso ya le están poniendo Elena. Claro. Total. Ya está. ¿Eh? Sí, es cierto. Pero estoy pensando que si hay muchos Ringos, vos ahora le ponés Turumbolo. Sí. Pero si hay 20 Turumbolos en su clase, cuando sea grande el Turumbolo no va a ser pavote. Pero no creo que haya Turumbolo. No, yo tampoco, pero ahí no me he jodido. Igual. Bien, va a venir Alejandro Berkovich hoy como todos los martes para hablar de la economía, para hablar de Brasil también, qué es lo que está sucediendo en nuestro hermano país, y lo tendremos a Sergio Levín con sus clases de vialidad. Quería decirte que este viernes, no mañana, no pasado, sino el viernes, ajá, vamos a estar en vivo desde el stand de Ford en el Salón del Automóvil. Te vamos a contar todas las novedades para este año y toda la tecnología que van a tener el nuevo Focus, el nuevo Fiesta y el nuevo Kuga. ¿En serio? Este viernes estaremos con entrevistas, invitados, uh-huh, y nosotros además, ahí en vivo, ahí en vivo. Qué bien. El que quiera participar, vamos a regalar entradas para que vengan a vernos en el Salón del Automóvil. Puedes mandar un mail a ford@metro951.com. Anoten. Ford@metro951.com, dejando tus datos, participás del sorteo. No manden el mail a la radio, es ford@metro951.com. Metro y medio te acompaña. Te sorprende si un día no estás. Y te pones nervioso. Empiezas a preocuparte. Nos podrás dejar, ya está, acéptalo. Somos tu programa, Metro y Medio en la radio. Lately I've been seeing things, belly button piercings in the sky at night. When we're side by side. And I don't mean to rain on anybody's cabaret. One of those games you're gonna lose, but you wanna play it just in case. Cause now it's getting dark and the sky looks sticky, more like black treacle than tar. Black treacle, somebody told the stars you're not coming out tonight. And so they found a place to hide. Does it help you stay up late?

que en realidad para mí Dios no tiene nada que ver con esto. Y si dice no lo estamos escuchando. Sí, sí, digamos, yo quiero seguir, así que vamos a seguir. Perfecto. Después de esos viernes, no sé a dónde, ni en qué horario, ni qué días. Pero a las 8 le podés decir. Vamos a seguir. Este viernes y el otro viernes seguimos en el Maipo. Y ojalá sigamos en ese teatro. Sí, confiemos. Pero ojalá se den las cosas como para seguir. ¿De acuerdo? Sí, señor, de acuerdísimo. Sí. Bien, me olvidé lo que... Ay, me gusta esta onda que viene un futbolista por función últimamente. Me vuelvo loco con eso. ¿Sabés que salió hablando de futbolista y amigo de la casa? Pedro Pura Pasión, ¿sí? La biografía oficial de Pedro Troglio, el libro. Ya está en la calle. ¿Quién lo escribió? Ya está, lo escribió Luis Rivera. Ajá. Un homenaje a Pedro. Está Pedro en la tapa con su gesto de... Muy bien. Con las venas ahí... Al aire, uh-huh. Así que el saludo a Pedro, que todo merecido, por supuesto. Muy bien, vamos a esperar los testimonios de nuestros queridos gordos en el 40107267. Antes, nuestros testimonios. Ajá. Antes nuestros. Yo creo que voy a empezar con uno que parece lejano, porque fue hace una semana, y en la semana del gordo con chorizo pasa de todo pasa. Uh-huh. Hace una semana hubo una noche que nuestro hijo nuevo lloró toda la noche, o tres horas, ponele. Desconsoladamente. Sí. No tenía fiebre, estaba un poquito resfriado, pero no tenía fiebre. Probaste todo. Toda. Comida, bebida, comida, mamadera. Mamadera. Caminar. Cochecito, caminar. Sí. Sentado, acostado. Gritarle fuerte la cara. Moverlo. Sacudidita. ¿Le mostrás un títere o no? Títere. Títere, sí. Tele, música, sí. Película. ¿Avioncito para comer? ¿Qué más? Te acuesto acá, te acuesto en tu cama. Exacto, con tu decir. Hermana. Sillón, almohadón, sí, todo, cama, todo. Alfombra, piso, sí. Césped húmedo, algo. Toda la gira la haces por la casa, todo, todo. Nada, sí. En un momento era... En un momento le compras cigarrillos, ¿sí? Sí, ¿qué sí, sí, que entra en el vicio, algo. Bueno, Dalia se despierta más temprano que yo. Sí. Entonces trato de tener ese respeto de, como buen gordo con chorizo... Me la banco. Me la banco, me la banco. Y escucho que me dice algo, de lo lejos. Tampoco es tan grande la casa, pero escucho que me dice... ¡Se me olvida! Digo, ya con una furia yo desatada. No te escucho, le digo. ¿No te das cuenta que estás llorando? No te escucho. Bueno, tengo que ir hasta ahí. Me dice, ¿llamamos a la guardia? Le digo, ¿para qué? ¿Qué le vamos a decir? Que llora mucho. Que llora mucho, le vamos a decir. Y me lo llevo de nuevo. Y en un momento el bebito se duerme. Me acuesto en el sillón. Él se duerme en el cochecito, yo en el sillón. Digo, sí. A dormir acá. Sí, el sillón no quiere más igual, ¿eh? Yo me tuve una excelente relación con el sillón, no quiere más ahora. Pero dije, voy a seguir durmiendo. Se despierta el bebito otra vez. Oh. A los gritos. ¡Guau, guau! Me fijo en el reloj, habían sido solo 20 minutos. Profundo, pero 20 minutos. Me llama otra vez Dalia. ¿Qué pasa? ¿Qué tendrá? Le digo. Me dice, bueno, igual ya llega el doctor. No, no. Ah, llamaste a la guardia. Ahí está la pregunta que hacen, que bueno, si igual lo van a hacer. ¿Y en cuánto viene? Y en 2 horas, supongo. 2 horas. Y además esa tensión está por venir, no voy a escuchar el timbre. Sí. ¿Qué le voy a decir cuando venga? Sí, está llorando. Y ¿qué aparte, le voy a decir? Toda tu vida ahí depende de que llegue él. Me claro. Caliento la comida, no, porque ahí llega justo, así que espero. Bueno, a los 20 minutos se duerme otra vez. Entonces voy a darle y le digo, llamá y suspendelo. Suspendelo, ya se durmió. Dormamos. A ver si nos despierta todavía el médico. Sí. Suspendelo. Bueno, y quedó en la nada, me dijo, no lo puedo suspender. Y yo me quedé dormido. Mentira. Y me quedé dormido. Bien. Se vuelve a despertar. Era así la noche, no estoy exagerando. Se despertaba, se dormía, y siempre que se despertaba los llantos. Voy de nuevo, voy de nuevo. Digo, escúchame. Se despertó otra vez. ¿Cuándo viene el médico? Yo ahí diciendo que ya venga el médico. Sí, sí, que vengan dos. Y me dice ahí, no, lo suspendí. Vos me querés volverlo. Sí, lo suspendí. Sí. Vos me estás volviendo, hay una cámara. Ajá. En esta casa vos estás registrando todo. Lo suspendió y así estuvimos en la noche, vamos que vamos, vamos que vamos, vamos que vamos. Y cuando se durmió finalmente, le digo, bueno, ya está, ya se durmió en su pieza con su hermana, me voy a acostar. Eran 3:30 de la mañana, me dice, ¿viste Celebrity Splash? No, con mucho enojo le digo, no, sabiendo que era para gordo con chorizo. Después de una noche de furia, de gritos, de llanto, me dice, ¿viste Celebrity Splash? Ahí está para mí lo mejor que hacen, que es el cambio de tono de la nada. ¿Ah? Como cuando nos gritan y después hablan con una amiga. Ahí. Sí, nada. ¿Cómo se le hermoso, ¿viste hermoso. Celebrity Splash? Te descoloca. Te tiró un caño. Cambios. No entiendo, no entiendo. Era furia, era divorcio. ¿Viste Celebrity Splash? Mi amor. Además, ¿cuándo crees que lo vea? ¿Qué? Bien. Hola, Fabre. No puedo más. Acá ¿qué te pasa? Gusto. Vení, Pablito, vení. No, vení. La verdad, gracias. Lo sí. Necesitaba, ¿eh? No. Pasamos una cerveza, Pablito. Hay dos épocas en el año que son conocidas en mi casa, en la intimidad familiar son conocidas, no por el resto de la familia, que es cuando Inés está en campañas, hace campañas. Es fotógrafa, entonces. No es política, es. La época, no, fuerte de su trabajo como fotógrafa. Un estrés total. Yo sé que son difíciles, en particular para ella, te juro que lo sé. Pero... yo estoy, trato de estar al pie del cañón el doble de lo que trato de estar durante el resto del año. Pero... siento que no tendría que ir a dormir a casa hoy. Uy, Pablito. No puede estar todo mal. Siento que hasta que ella no baje un poco no es mi lugar. Claro, ¿le molestás? A todos siento que le molesto. ¿A tu hijo también? Y porque mi hijo quiere más presencia, lógico, de su madre en estos momentos. Uh-huh. Entonces nosotros todas las noches nos agarramos a piñas con Benito. Sí. Es como parte del juego. Sí, sí, sí, sí. Y después de eso, bueno, ahora viene mamá y se pone feliz de verdad esto. Entonces, y yo estoy como... siento que no tendría que ir. Hay un siento aire en la casa. Y no vayas, Pablo. Siento que tengo que decirle... digo, mirá, me alquilo algo cerca. Uh-huh. Cosa que si necesitas hacer con un llamado, yo vengo en pijama. Claro. Sí. Pero siento que no tengo que estar acá. Siento que haga lo que hago. No, no... ¿Estás gritando mucho, Inés? No, Inés no grita cero. Ella se vuelve loca en su mundo y ahí está. Pero siento que estoy viendo televisión. Ella entra y yo no sé si tendría que apagar. Claro. No sé por qué. Sí, sí, te entiendo perfectamente. Hago la comida. No sé si tendría que decirle baja que hay comida, claro, o no. Sí, sí, te entiendo. A la mañana, sí. El otro día... ella yo está sabía... más loca que nunca y vos no sabés qué hacer. ¿Qué ¿no? hacer? Claro. ¿Qué hacer? Hoy dije antes, se complicaba, ¿quién va a buscar? Y a ver, dije, yo suspendo, yo voy. No se lo dije a nadie, te lo dije para mí. Porque, viste, cuando te decís, es el mal menor. Claro. Actúa claro. Así, seguí sí. De largo. ¿Crees que la llamemos, Pablo? No, está sorprendido, claro, tengo que volver. Sí. Pero, ¿se entiende? No está mal, no está enojada. ¿Hay, no? ¿Hay chance de que tal vez vos no vas a tu casa y ella no se da cuenta? No te quepa la menor duda. No vaya. En estos momentos, sí. Pero si de golpe, no sé, Benito se despertase a mitad de la noche, ajá, yo no lo sé casi nunca. Si manotea y hay almohada del otro lado, ahí ya... se va a poner mal. Por eso yo me alquilaría algo a 150 metros. Mm. O le diría a un vecino, ¿me bancás el garage? Claro. Cosa que ella con un handy me dice, vení, y yo aparezco. Entiendo. Pero no puedo más. Bien. Martincito, bueno, Reich. Sí, no llego a tanto como Pablito, pero hay cosas que son una molestia. Le mando un beso primero porque está en cama. Sí. Está como pachucha hoy, Melina. Así que... un beso, Meli. Pero bueno... me puso una alerta en el celular. El manejo de la tecnología, saben que es. Sí. Sí. ¿Para qué? Porque tengo que llamar a la compañía de que tiene mi computadora, mi casa. Cada tanto se cuelga y queda ahí. Hay que resetearla porque el mouse queda colgado. Sí. Ella me dijo, llama a la compañía. Bueno, no voy llamando porque puedo trabajar cada 20 minutos. Se cuelga y reseteo y vuelvo. Entiendo. Ella una vez quiso laburar para cosas de ella, iban 25, se colgó, me puteó 10 minutos. Claro. Y bueno, esto no es culpa mía. Es verdad, el hombre tiene sus reglamentos, sus modos de vida, sí, y a veces sí. La mujer seguir. No entiende, nosotros, claro. Nosotros sí, podemos seguir. Sí. La reteteamos y seguimos. Es que es el famoso, pero ese calzoncillo está todo agujereado, pero cumple su función. Claro. Es mi calzoncillo agujereado. No, la computadora se cuelga, pero... es mi computadora. Bajo gomate y sigo. Claro, nos llevamos bien. Por ahí yo tenía que ir a mirar y me acordé cuando se colgó la computadora. Claro, es mi momento. Entonces vuelvo. Y me puso una alerta en el celular que suena tipo 8:30 a.m. todos los días, que dice llamar a Seba, la compañía, no, llamar a Seba, no, una alarma extra, bueno, no la hace sacar, obviamente. ¿Cuánto tiempo son? Y ella se ríe cantando, me pregunta, ¿te está sonando 8:30, no? ¿Sí? No. Así le digo. ¿Y llamás? No, todavía no llamé. Decile que llamaste. Me dijo que hoy por ahí llamamos juntos. Un beso, mi amor. Un testimonio conmovedor de Martín. Sí. Bien. Bueno, vamos a ir a los testimonios de los gordos. Me parece ser bien, sí. En el 4010-7267, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenas noches. Sí, pero ¿quién habla? Nicolás de Campana. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, todos? Nicolás? Tengo 22 de vida, 2 de preso. Poquito, Nico. Te escuchamos, hermano. Sí, sí, soy chico y ya empecé mal. Sí, muy pero mal. ¿Qué se le va a hacer? A ver. Gordos, la amo, pero es complicado, ¿ves? Vieron el tema que hablamos siempre, que yo lo escucho, que dicen en la radio, que no aguanta que nosotros estemos tranquilos no haciendo nada, que tienen que darnos órdenes. Ajá. Bueno, termino de apurarme de hacer las cosas, mientras ella se está cambiando, me pongo a ver cualquier partido de fútbol, lo que a mí me interesa, me acuesto en la cama y ella me dice, ¿te puedo pedir un favorcito? Pero, ay, diminutivo. Encima el diminutivo, no, sí. Encima el diminutivo. Es un favor enorme. Pedido. Aparte eso, ¿viste? Alguien decime. Ella usa extensiones, pero se las juega y se las saca según la ocasión. Me dice, ¿no me podés secar las extensiones mientras... No, un arma en el cajón. Y además, a vos... No, Martín, por favor. Y además, Nicolás, a vos no crees que ella use extensiones, te da lo mismo. A mí me da lo mismo, y aparte, yo no le tengo que decir a la gente que usa extensiones, porque se enoja conmigo. Claro, y sí, porque este es un detalle de coquetería que no estás teniendo. Claro. Pero convengamos que andar peinando, sacando extensiones, es pelo muerto. Sí. Pero pará, ¿por qué se moja las extensiones? No, porque las lavó, se fue a venir y lavó las extensiones aparte de ella. Entonces eso se cambió, yo le dije que secar la pelo. No, porque tiene el pelo corto. ¿Para qué tenés extensiones? Sí. ¿Cuándo se le ocurre a una persona ponerse extensiones? Sí. Para vos mal no te vendría. No me vendría. Es terrible porque ella se fue a cortar el pelo corto, se lo cortó y se la va a llorar. Sí. Yo lo quiero largo. ¿Y para qué te lo cortaste? Si fue sola. No, es terrible. Ay, Nicolás. Hermano. De todo. Yo soy de Campana y ya estelar, así que imagínense lo que es para mí todos los días viajar. Y no entiendo qué haces con ella, sinceramente, Nicolás, no entiendo. Sí, la amo, ¿qué le voy a hacer? Un abrazo, hermano. Un abrazo, Nico. Gracias, gordo. Mirá que esto ya es frase de padre, pero hay minas en el mundo, te tenés que agarrar una que viva en Castelar, vos sos de Campana. Sí. Hace falta. Campana, Castelar. Hace aparte, falta. ¿Viste? Te ganas de decirle. ¿Amortizamos el precio del auto? Sí. Pero tenés para hacerte una casa con una novia adentro. El primero se encuentran siempre un bar que está a mitad de camino. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde es a mitad de camino, Campana y Castelar? No sé dónde es. Campana es lejos, Campana. Sí, mitad de camino es una estación de servicio. Y te quedaste dormido en la casa y se te cagó todo el día siguiente. Sí, todo. Segundo testimonio, buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas noches. Gordo, ¿cómo te llamás? ¿Cuánto de vida y cuánto de preso? Mi nombre es Hernán, de vida 29 y de preso 3. Adelante, Hernán. Bueno, mi problema es que ella anhela que yo sea el típico hombre que tiene caja de herramientas, que arregla sus cosas en su casa, que pone cortinas, que cambia cueritos, y la verdad que no soy ese. No, está buscando un Pablo Fábregas que vos no sos, Hernán. Sí. Ya, no, tengo dos destornilladores sin punta, un martillo que no funciona, o sea, no. Sí, acá hay que echarle la culpa un poco a los Fábregas, ¿eh? Sí. Un poco hay que echarle la culpa. ¿Por qué? Vamos a aclarar. Si Pablo y su legión de amigos, sí, de industriales, pueden hacer todo eso, fenómeno. Fenómeno. Es un servicio más que te da tu marido. Cierto. Pero no viene incluido. Cuando vos empezás a salir con un pibe, no esperes que haga todo eso. Porque cuando vos le decís, cociname, sos machista. Sí. Entonces, yo te tengo que cambiar el cuerito, cociname. Sí, cociname. Lo peor es que yo tengo alrededor muchos de esos Fábregas que hacen cosas. Y bueno, la última vez se enojó porque no quise arreglar la tapa del inodoro. Y bueno, la verdad es que no tenía ganas. Trabajo mucho. Y yo igual quiero contar algo y se lo quiero contar a todos los que no son de manualidades. Sí. A los que no son Fábregas. La cuenta es la siguiente. Arreglar el depósito de un baño es muchísimo más feliz que ir al puerto de frutos. Es cierto. No hacer ninguna de las dos cosas, mejor. Sí, se llama soltería eso. No, señor plomero, ¿puede venir a mi casa? Sí. Eso se llama. Y claro, tu mujer te va a dejar sentadito ahí viendo fútbol, tranquilo, sin joder. No, viene el plomero y yo me tengo que quedar ahí parado mirando como si supiera algo. Está bien. La raya del culo al plomero. Sí. Mi problema no es que no lo sé hacer. No tengo ganas. Claro. Ese es el tema. Eso le da más bronca a la mía. Cuerito, sí, de esto, terminé haciendo la tapa y no, pero porque ya era insostenible la charla, la compró, la tenía puesta ahí de cuadro más o menos. Me miraba, ¿cuándo la cambiás? Y bueno, sí. Hernán tiene derecho a no querer hacerlo. Voy por mi segunda convivencia, o sea que soy reincidente. No, 29 años ya por la segunda, Hernán. Hacete gay, hermano. No. Dale con los pibes, Hernán. Pero la pareja gay también te va a pedir. Dale con los pibes. La pareja gay también te va a pedir eso. Pero te puedes agarrar a ti. Es verdad, sí. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Difícil, ¿eh? Difícil este testimonio. ¿Vos tenés caja de herramientas, No tengo caja de herramientas. No tengo ni una. Sí, tengo. A veces, ¿sabes cuándo paso mucho calor? Cuando viene alguno a casa a arreglar algo y me dice, pásame un destornillador. Sí, el que tenga. El de punta. A veces, que me diga el que tenga es lo peor. Necesito que me pida uno especial para decirle, ay, ese no tengo. Cuando me dice el que tenga. Sí. Sí. ¿La caja dónde la guardas? No guardo caja. Creo que no hay caja. No, ustedes no saben la idea. Viste, así como los que tienen mucho fútbol encima, dicen que ven a alguien parar una pelota y saben si juega bien o mal. Sí, lo corren de la práctica. A mí me traes una sola herramienta de las de tu casa. Y ya sabes. Yo te juro que sé qué tipo de arreglador o no sos. Excelente. O el mecánico, que le está subiendo el auto, ya sabe lo que tiene. Una vez Pablo vino a arreglarme una puertita a casa. De una ternura, llegó con su caja herramienta, con una felicidad. Sí. Apoyó la cajita, trajo una especial para Qué va, caja de herramientas. Se puso su mejor vestido. Sí. Buenas tardes, buenas noches. ¿Pero quién habla? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Nacho mía. ¿Quién habla? Mariano de Caballito. Estás arruinado, hermano. ¿Cuánto de vida, cuánto de preso, Mariano? 37 de vida, 6 de preso, 6 meses de esclavo. 6 de esclavo. Te escuchamos. Un nene de 6 meses. Te escuchamos. Te cuento. Mira, el tema es así. Yo trabajo todo el día, salgo a trabajar, voy a hacer las compras, llego a casa, guardo los platos limpios, lavo los platos de la noche anterior, hago la comida, sirvo la mesa, pongo la mesa, comemos, levantamos la mesa solo, y cuando nos vamos a acostar, me dice, siento que no me paro brazo. La puta que te parió. La puta que te parió. ¡Hija de puta! Sí. ¿Cómo? Se paró, Seba. Mariano, no. ¿Estás laburando de mozo, aparte? No, no, sí. Aparte, hasta que no se termine de dar la teta al nene y que no se acueste el nene, no me puedo dormir. Pero, Mariano, pará. Hace 6 meses que tiene un hijo. El pibito tiene 6 meses. Sí. Y prepárate, es año y medio así. Te queda un año de esto, Mariano. No, ya me quiero matar. Y sí, te queda un año, porque la mina está sensible, no la entendés, no sabes lo que es esto, que dar la teta, que el posparto. Y ese cúmulo de palabras que nadie sabe lo que son, pero te las tiran. Porperio, sí. Culi von Hattie, sí. cualquier cosa. Te tiran por y vos favor. Te quedas mirando y diciendo, bueno, lavo los platos otra vez. Sí, no hay problema. Y la palabra colaborás también resta. Colaborar es horrible. Claro, porque colaborar parece como que es laboral. Ella hace todo y yo soy tu ayudante. Sí. Los dos vivimos acá. No me ayudás si querés, pero no colaborás. Mariano, ¿y hace cuánto no hacen el amor? ¿Qué es eso? 8000 años. Claro, hace, ¿no? No. Qué poca. Creo que fue para hacer el meme. Claro, y nunca más. No. Bueno. Eso es lo bueno de la cuarentena, porque ella ahora no podría hacerlo. Bueno, ya pasó 6 meses. Pasó, sí. El tema nadie tiene ganas. Nadie en esta situación, ganas. ¿Sabes qué? Hasta nadie. Que el último punto se caiga y después te espero 6 meses más. Porque además hay una situación rara, que el bebé está ahí en las tetas, no está bueno. Sí. Mariano, no era el momento de hacerlo, pero hace 10 minutos estuvo ahí. Cuando te dicen no colaborás, ¿qué haces? Sí, me quiero cortar los huevos. Correcto. No tengo otra alternativa. Claro. Mariano, me das mucha tristeza, hermano. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchachos, los quiero mucho. Nosotros también a nosotros vos. Nosotros también, Nicolás. No estás solo. Colabora, dale. Carajo, no estás solo. Dale. Aunque en su casa está solo. En la casa está muy solo. Está solísimo. Es como somos un ejército, pero esta fue una misión suicida. Claro, sí. Lo despedimos como diciendo, el gobierno no va a reconocer si te pasa algo. Sí, no, ya no podemos hacer nada. Te vamos a volver a ver. Solo te podemos dar la contención ahora, nada más. Porque no hay nada peor que la soledad en pareja. Tremendo. La soledad, cuando te sentís solo. Y buscas un cómplice y hay una ventana y. Mirás el techo y decís, estoy con esta mina que solo me siento. Sí. Me da órdenes, me grita. No colaboro. Y ahí es cuando te enamorás de los canales del 16 al 19. Sí. Están todos juntitos. ¿Qué están dando? Fútbol americano. Sí. Y bueno. Pero está bien. Está bien, sí. A ver, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Habla Jorge. Jorge, ¿cuánto de vida, cuánto de preso, hermano? Y tengo 40 y como 15 o 16 años, ya quién lleva la cuenta, ¿no? Claro, Jorgito. Te escuchamos. ¿Quién lleva la cuenta? Te escuchamos, bro. Y mirá, un poco en es el mismo tema que charló el primer gordo, que tiene que ver con el ocio. El ocio creo que en una pareja no existe. No existe. No existe ocio que valga. Es decir, cualquier momento que uno encuentra para tratar de poder descansar y despejarse, en mi matrimonio no funca. Yo tengo una historia que quizás sea increíble, porque yo cada momento que encuentro para poder descansar, y busco o la tele, o últimamente que me estoy despertando temprano, lo que hago es, como no me puedo dormir, porque tengo mucho laburo y demás, pero son las 5, 4:30 de la mañana, lo que hago es, en vez de sentarme a ver tele, que eso hace que no pueda seguir durmiendo, que hago, me puedo jugar un solitario. Qué triste, pero es el momento de él. Qué triste, pero es su momento. Solitario al cuadrado. Todo oscuro, no juego a nadie. Pero parate, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Solitario en calzoncillos? Roto. Y como sea. Esa es la imagen, la tristeza misma. Sí. ¿Sabes qué entiendo de la mina ahí? Si bien vos sos mucho más buena persona que tu mujer. Claro. Pero tu mujer se despierta. y vos ves a tu marido jugando al solitario a las 5 de la mañana. Con la pantufla de Garfield. ¿Con quién estoy formando una familia? Sí, sí. Es de nabo. Pero bueno, es lo que encuentro para... Claro, es tu momento, Jorge. ¿Y? Y entonces, ya cuando escucho que se empieza a dar vuelta, porque por alguna razón en el momento que yo abro los ojos es como que ella tiene una alarma y se despierta por algún motivo, a pesar de que hago, no hago ningún ruido, esto es increíble. Ya se da vuelta y dije, algo me va a decir. ¿Qué me va a decir? Abre un ojo, me mira que estoy jugando al solitario y me dice, ¿podés ir a apagar la calefacción, por favor? Estás más cerca vos. Estás más cerca vos. ¿Qué? No. Bueno, a mí yo lo entiendo a Jorge en algo y voy a confesar. Confiese. Una miseria horrible, quiero ver si me acompañan. Dale, sí. A veces cuando ya todos duermen en casa, yo puedo dormir igual, aún sin tener sueño. Porque sí, digo, me pasó. A ver, ¿qué va a pensar, dale, si estoy viendo una película ahora, digo? Ah, me va, ¿sí? A decir, ah, no, yo aprovecho ese. Digo, si me descubre ahora, ¿qué explicaciones le doy? Digo, no, me voy a dormir. Sí, te entiendo. No, sí. Tengo sueño, es. No da encerrarla ella con llave en su propio cuarto. No da. Mirá, si yo solo estaría durmiendo ahora, no. No. Pero pará. Esa pregunta, querido Jorge, la hacemos todo el tiempo. Si yo estuviera solo, ¿qué estaría haciendo ahora? Y seguro que esto no. Y a veces... ¿Me estaría poniendo tanta garra un puré? No. Si yo estuviese solo. Estaría en O yo estaría comido, digerido. ¿Estaría en este auto repleto de gritos y juguetes? Sí. Si estuviera solo. ¿Por qué estoy haciendo un té para dos? ¿Por qué? Estoy haciendo un té. Bueno, démonos un abrazo. Bueno, sí. Venga. Hay un jugador vasco que se llama Aitor Ocio. Ajá. Es el ídolo de todos. Lo que no podemos... Bien. Jorge, ¿algo para cerrar, hermano? Sí, por ejemplo, últimamente cuando encuentro ocio, generalmente aprovecho cuando vienen mis suegros a decir, bueno, listo, están todos ubicados, están los chicos jugando con los suegros, está mi germo hablando con hermano, hermana, de cualquier pelotudez, perdón, eso no puedo decir. Digo, bueno, me voy a poner a ver, justo en TNT, están dando Rocky 3. ¡Qué lindo! Sí. Entendí. Claro, yo me voy arriba a la habitación, cierro la puerta y ya cuando escucho el ruido de alguien subiendo por la escalera y ahí viene. Es el diablo que está llegando. Claro, entonces al principio lo que hacía era, bueno, listo, que sea lo que sea. Ahora últimamente lo que hago es, hago que duermo. Claro. Que me quedé dormido. Qué triste, con los chicos. Con la tele prendida, eso es importante, con la tele prendida. Entonces cuando viene, respira hondo, yo me hago bien el boludo. Y ya. ¿Entendés la vida de un tipo que se tiene que hacer el dormido? Como que viene a afanar un supermercado. Se tiene que hacer el dormido, por en favor. En su propia casa, es hermoso. Pensar que pusiste mango por mango para comprar esa casa. Y te haces dormido. Bueno. Cuánto bueno que falta. Un abrazo, hermano. Un abrazo. Yo tenía un amigo que vivía con la mujer. Cuando escuchaba que la mujer estaba entrando a la casa, se hacía el dormido ahí. Se separó ese amigo. Ese sí. Ese. Uno más. Dale, último. Buenas tardes, buenas noches. Hola, gente. ¿Qué tal? Hoy no es el día. Bueno, Juli. Soy un gordo con chorizo. Esta es voz de un gordo con chorizo harto. Puede ser, ¿eh? Harto. Me llamo Macareno Troncoso. ¿Y? Y la verdad que estoy podrido ya, viste, de pensar que se viene el fin de semana largo y me va a tener zumbando la Jabru. Chao, Macarena. Chao, Julita. Hasta la próxima. Macareno, mamá. Macareno. Bueno, fin de semana largo. Lindo, ¿eh? Asado, ping-pong, truco. Dale, no, Pablito, ¿no? Porque... No, consigo, me prestan una quinta. Dale, y zafás un poco de dinero. No, me prestan una quinta. Hacemos, yo voy y vengo para la función, Seba, vas y venís para otra función. Hacemos un poco de fútbol. Hola. Sí, asado, Clarita, fútbol. Dale. ¿Cómo estás, mi amor? Bien. ¿Compramos el fiambre, Seba? ¿Fin de semana largo? Ah, no sabía que era fin de semana largo. ¿Cómo que nos estamos hablando? Vamos a la quinta de lo de Pablo. Jueves y viernes. Ah, es feriado, mirá vos. Que lo llevo gaseosa, comprá fiambre vos, Pablo, si lo servés. Viernes. Ah, lo de tu vieja. Imperial nos dejó. Sí. Ah, el cajón de Imperial. Me gusta, ¿sí? Me gusta. Comprá a Salamín. Vale, ahí viene. Ah, está bueno. Ahí vienen amigos de tus viejos. Ah, la vamos a pasar bien. ¿A dónde la vamos a pasar? Pero venís sin Dalia, Seba. Beso, chao. Ah, prefiero estar con Dalia, mi suegro, si no es amigo de los viejos de ella. ¿Amigos de los suegros de Dalia? No, de mis suegros. Ah. De los tuyos suegros, claro. Sí. Si hablaste peste. ¿Eso está bueno? Sí. ¿Y qué hacen? Hablamos. Pero... No, lo que fútbol. Está pasando en Brasil, ¿viste? Sí, la quinta de Pablo, ya una vez fuimos a la que le prestaron, está buenísimo. Sí, pero no, hace frío, ¿no? Nos acostamos cuando queremos. El departamentito ahí en Almagro, ir a charlar un poco de la vida y

4010-7272. Vamos a recibir el primer llamado. ¡Hola! Mamá, otra vez tú. No me llames al trabajo. Y ahora sí, a ver quién llama a Metro y Medio. Hola, mi nombre es Paul McCartney. Escucho Metro y Medio. Saludos. Soy Ezequiel Araduc y la producción de Metro y Medio es el mejor trabajo que tuve en mi vida. Soy Carla Pugliese, nieto de Gran Osvaldo, soy fanática del espacio y escucho Metro y Medio. Hola, soy Peter Alfonso, estás escuchando Metro y Medio y acabo de salir después de Manu Ginóbili. Hola, soy Juan Acosta, yo me toco por Julieta Peña y escucho Metro y Medio siempre. Hola, soy Manu Ginóbili desde Los Ángeles, California, soy un gordo con chorizo y escucho Metro y Medio. Hola, soy Josefina Pouso, escucho Metro y Medio y lo hubiese dado a Pardini. Soy María Bad, escucho Metro y Medio y realmente creo que mi destino y el de Ezequiel Araduc en algún momento se van a cruzar. Hola, soy Pablo Fábregas y frente al rompehielos General San Martín había una casa con dos perros que cuando invadías su zona te hacían... Y escucho Metro y Medio. Hola, soy Yumi Gauto, escucho Metro y Medio y me encantaría enamorarme en esta semana que voy a estar sola en Nueva York. Hola, mi nombre es Nelson Conceta, mi abuelo tiene 96 años, tuvo 3 mujeres, tiene 37 hijos y escucho Metro y Medio. Soy Juana Viale, sigo escuchando Metro y Medio y no voy a ir jamás a la radio. Hola, soy Sebastián Weinreich, conduzco Metro y Medio y Nacho tiene 30 años y hace juegos para computadoras. Genio. Hola, gracias. Bueno, todos ellos escuchan Metro y Medio. Metro. Decisión. Decisión. Intención. Decisión. Decisiones sin tensión. Metro. Vivís en un mundo dinámico. Cámbialo. Metro 95.1. Sonido urbano. Perfil desconectado. Espacio publicitario. Basta, basta, basta de todo. Basta de todo. Los chinos tapan esa porquería con una franela. Tiene razón, Cabito. El lector de barra lo tapan con una franela, la amarillita. Hola. Hola, disculpame que te moleste, te estoy llamando a una radio. Quería saber, ¿viste el lector de que tienen ustedes ahí en el supermercado? Señor, pues no me molestando esto. ¿Por qué lo tapan? Por nada, si igual que te gusta que lo tapamos, ¿qué te importa por eso, señor? Queríamos hacerte una pregunta. ¿Por qué ponen la franela tapando el lector? No entiendo bien. Digo, ¿te toca a vos o ¿puedo, vamos a... ¿Puedo probar yo? ¿Hola? Sí, ¿de dónde? ¿De Ladio? ¿Cómo? ¿De dónde me llamó? No, señor, soy un cliente. Sí. Quería hacer una pregunta, si puede ser. No, pero ¿qué es problema tener alto? Yo le tapé. Pero déjame que te explique por qué te llamo. No, pero vos ocupalo, señor. No, y pero me estás gritando y no me parece que me tengas que gritar por una consulta que yo te quiero hacer. Está bien, haz lo que quieras. Basta de todo. Matías Martín, Cabito, Diego Ripoll. Lunes a viernes, de 14 a 18. Basta, basta, basta, basta de todo. Metro 95.1. Sonido urbano. Y en esta esquina de San Juan de Puerto Rico, con un récord de 20 peleas ganadas y pantaloncillos rojos, rojo, como la copia que está en la puerta, vidrios polarizados, llantas de competición cromadas, la vi, pica y noqueado. Cuando querés comprar un auto, solo pensás en eso. Chequea en MercadoLibre.com y encontralo. Querés, chequea, comprá. Mercado Libre. Despegar.com, líder en viajes por Argentina y el mundo. Comprá tu pasaje de avión de la forma más simple y pagá en 12 cuotas en pesos sin interés. Aprovechá estas ofertas increíbles solo en Despegar.com. Volá a Río por solo 1.659 pesos solo en Despegar.com. Volá a Lima por solo 2.059 pesos solo en Despegar.com. Volá a Miami por solo 5.529 pesos solo en Despegar.com. Y además, consultá los beneficios disponibles con todos los bancos y tarjetas de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. ¿Tenés momentos para compartir? Volvé los únicos El Leblé. Disfruta de increíbles desayunos y meriendas en nuestros locales de colegiales Puerto Madero, Palermo y Chacarita. Leblé. www.leblé.com.ar.

metro y medio. Asumo mi error. Ven y escuchemos metro y medio. Besos, ternura. Qué bien que me hace metro y medio. En metro y medio. Qué sueño, Dios. Hoy te voy a hablar de Julieta Luciana Pink. Escúchala. Hola, adiós. Acá, yo. Bueno, hoy hace una semana que me pisaron el pie y de mi fractura y de mi esguince. Te quería pedir que también hoy arranqué kinesiología, que funcione, que no me duela y me banque todas las sesiones lo más bien, así puedo volver rápidamente a la bici. Y que ese tipo que me pisó en la vereda no pise más a nadie. Que mire cuando se va a subir con un auto a una vereda, porque si el peatón tiene prioridad en la calle, imagínate en la vereda. Mira qué copada resultó la lunga, Dios. Ah. Cumplile el deseo. Y que no se corte la luz en Villa Crespo, porque me voy a dormir a tu casa. Sí, claro. Ya ¿la casa de Dios? No, a tu casa, que es planta baja. Planta baja, sí. ¿Tenés un lugar? No, que no se corte la luz. La noche es un bardo igual. Que no se corte la luz. Dios, mañana hablamos, viejo. Abrazo. This is a song called Plush. Mira qué buena versión de Plush, Plush, Stone Temple Pilots. en Metro y Medio a las 9 de la noche, 8 de la noche, perdón, 8 minutos, 13.4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, eran los años 90 y el grunge. Y ahí estaba Stone Temple Pilots con Nirvana, con Pearl Jam, con Soundgarden. Yo todavía tenía rulos. Gracias por los aplausos. Alejandro Berkovich se sienta a la mesa de Metro y Medio y nos dice: buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo Hola, Berko. Bien, muy bien. Sí, ¿cómo? Viste que todos los noventosos se decían como... ¡Cae! Sí. Buenísimo. Buenísimo. Sí, Berko. ¿Qué tiempo? ¿Qué le pasa al mundo, Berko? Qué complicado que está. Bueno, vamos a arrancar con nuestro concepto económico del día. Esto que nos pidió Araduc y que empezamos a hacer. Para que... ¿Qué tanto éxito tiene ahora? No sé, pero por lo menos la idea es acercar una idea económica cada martes y que se lleven un poquitito de economía dura, ¿no? De ciencia, sí. de lo más duro, para luego pasar al tema del día. El tipo de cambio es lo que vamos a definir hoy, algo que seguramente le escuchás mucho a economistas, dicen, sí, el tipo de cambio está atrasado, el tipo de hay que revaluar, hay que devaluar, todo eso está vinculado con el tipo de cambio, y el tipo de cambio es, en términos llanos, en términos científicos, la relación entre dos monedas, la proporción que indica cuánta de una hace falta para comprar una de la otra, una unidad de la otra. La forma más familiar de expresarlo en Argentina es el precio del dólar, lo que conocemos, que cada vez que se mueve nos tiene a todos a maltraer, pero eso es el tipo de cambio nominal. Es un número que relaciona una moneda con otra moneda. Es un dato. En Estados Unidos, ¿lo comparan con alguna moneda? No. En Brasil tampoco. En Brasil sí lo comparan con el dólar, pero la gente no lo sabe. No lo tiene tan presente. Claro, Argentina es el país no solo donde más circulan dólares, sino también el país donde la gente más sabe cuánto vale el dólar. Todo el tiempo lo sabemos, con cualquier gobierno, estamos bien, estamos mal, siempre sabemos cuánto está el dólar. Sí, es muy loco. Hay encuestas que se hicieron a gente común, ¿no? A financistas, a tipos empleados, pequeños empresarios, comerciantes, que llegaron a chequear dos veces por día cuánto vale el dólar, incluso en momentos en los que no se mueve, pero es como un tic. Es como un tic porque estamos muy atados a eso. Pero del dólar ya hemos hablado mucho. En este caso, me gustaría profundizar más sobre qué es el tipo de cambio y qué otro tipo de cambio hay. Porque más interesante e informativo que cuánto vale el dólar es el tipo de cambio real. Pero claro, es mucho más complejo de medir, porque ¿qué muestra el tipo de cambio real? ¿Cuán fuerte es una moneda y cuán caro resulta el país que usa esa moneda para los demás países? Esto es, digo, más difícil de expresar que un mero tipo de cambio, una mera relación entre una moneda y la otra, porque para ver el tipo de cambio real hay que incorporar la inflación. Tenés que saber cuánto vale la moneda dura, la divisa de referencia en la moneda de ese país, pero además comparar la inflación entre los dos países para ver con una unidad cuánto comprás de una determinada canasta. ¿Cuál es la dificultad? Hay que medir una misma canasta en todo el mundo. Vos tendrías que hacer, para medir el tipo de cambio real en paridad de poder adquisitivo verdadero, tendrías que buscar una canasta de 50 bienes y ver cuánto vale en cada uno de los 200 países del mundo. Esto es muy difícil de hacer, pero los que le encontraron la vuelta son unos economistas de una publicación inglesa que es muy reconocida en el ambiente. Son tipos jodidos en sus concepciones, pero muy inteligentes, muy lúcidos, que son los de The Economist. ¿Por qué son jodidos? Y son conservadores, ortodoxos en teoría económica, pero sobre todo conservadores, enemigos de las medidas heterodoxas o de las medidas que no se rigen por lo que dicen los países más ricos. Pero igual son capos. Entonces encontraron esta manera de medir el tiempo de cambio real, que es muy conocida, muy popular, además porque el trabajo del economista es hacer que se entiendan las cosas, y encontraron el índice Big Mac. El índice Big Mac, del cual habrán escuchado hablar, me imagino, muchas veces. Sí, ¿pero es real esto? El índice Big Mac sí es real, lo publican dos veces por año los economistas de The Economist. ¿Y cómo, qué utilidad tiene? Justamente el Big Mac es una especie de canasta condensada en un sándwich. ¿Por qué? Porque tiene carne, pan, lechuga, ketchup, un montón de otras cosas. Tomate. Sí, que hacen mal, pero que, bueno, Son tan ricas. Y además se vende en 120 países diferentes y por eso permite, no en todo el mundo, pero sí, más o menos en todo el mundo que come Big Mac. McDonald's de capital debe tener fácil $10,000. Sí. Con tantos locales. Sí, todos, obvio. Claro. 11, araña, un 12. No, y con lo que le paga a los empleados también. No, todos, sí. Bueno, el caso es que en McDonald's podés encontrar Big Mac en todo el mundo y ellos, ¿qué hacen? Miren, ¿cuánto vale el McDonald's en Estados Unidos y el Big Mac en Estados Unidos, y después lo comparan con lo que vale en cada una de las monedas de los países y te dicen si la moneda está apreciada o depreciada, o sea, si el país vamos está... Vamos a los números, Berco. Caro no está caro. Bueno, Argentina, según ese índice, está baratísima, baratísima, pero no porque esté barata de verdad, sino porque Guillermo Moreno y el gobierno presionaron a McDonald's para que venda más barato el Big Mac. ¿Qué sí. vale el Big Mac? El Big Mac vale 19 mangos el sándwich solo y el combo vale 26.50. Cuando todos los combos en general valen 40 o 40 y pico, casi 50 mangos. ¿Por qué lo hizo el gobierno? ¿Por qué? Para no quedar muy caro en el índice Big Mac de The Economist. Entonces le pidieron... ¿Solo para eso? Sí, solo para eso. Le pidieron... De paso les paso el truco a todos los oyentes de Metro Medio que quieran ir a comer barato. ¿Sabe? 19 pesos. Vale la mitad. Congeló el precio, digamos, del Big Mac. Exacto. Y eso, inmediatamente McDonald's dejó de promocionar el Big Mac. Es el único país del mundo donde... Ah, te vende otros. Claro, te vende otros con más conocidos, más que hace más conocidos, le ponen publicidades y el Big Mac lo esconde en una lista atrás de la freidora. Que era el más popular. Era el más popular. No, no, se sabe. Se sabe desde el año pasado cuando empezaron a hacerlo, pero... ¿Y hay una estadística que diga que están vendiendo mucho menos Big Macs? Sí, por supuesto. Va, obvio. Mucho menos Big Mac, pero la proporción en la revista al gobierno le da bien. ¿Y la M dorada no le puede decir no a Moreno? Y parece que no, parece que no. Por lo menos en esta no le dijo que no. En otras le dirá que no, porque todos los demás sándwiches están caros. No, pero además si le dicen la verdad no bajamos las ventas, que nos cuesta bajar el precio de esto si vendemos lo demás. Le hacemos el favor, bueno, y entonces al turista... Quedamos bien con Dios. Con el diablo. Al turista le puede parecer, si se rige por el índice Big Mac, dice, bueno, Argentina está barato, voy para Argentina. Pero claro, va a encontrarse después con que en San Telmo, en la calle Balcarce, le quieren cobrar 750 mangos un show de tango. ¡No! Con cena. Sí, lo presencié este fin de semana, no lo podía creer. Y ahí se da cuenta de que el índice Big Mac le miente un poco, por lo menos en nuestro caso. Algo de tipo de cambio te tiene que haber quedado de esta charla y pasamos inmediatamente al tema del día, que es, señores... Acá Nico dice que el Big Mac subió a 30 pesos, Bueno, 26.50, hay varios que dicen a 30, 32. Yo no voy nunca a esa cadena, no voy a comer. Bueno, perdón, no tengo, güey. No, como nada, que tenga otro. ¿Qué te pasa? Bueno, está bien. Sí, dale. Hay que bardear a un economista, sí, a veces, ¿viste? Porque siempre le damos al Arqui. No voy nunca. Hay que darle un poco a Berco. ¿Y dónde vas? No me gusta, voy a otra. Qué huevos que tenés. El Che está orgulloso de vos. Un mogur, comés, seguro. Muchas gracias, compañero. Yo también los quiero mucho. El tema del día, digo, es Brasil. Brasil. El mundial, digamos. No, no el mundial. El quilombo que hay en Brasil. El quilombo que hay en Brasil. Hoy empezaron a aparecer imágenes en la televisión argentina y alguien empezó a comentarlo en la radio, tímidamente sale... Ayer ya salió, Ayer salió en los diarios, pero muy tímidamente todavía. ¿Por qué? Porque somos un tenemos un periodismo muy pueblerino que no se da cuenta de que acá... A pocos kilómetros... Acá a la vuelta, sí. Hay un quilombo padre desde el 6 de junio y que la semana pasada ya directamente se prendió fuego Río de Janeiro y San Pablo. Ayer se movilizó casi un cuarto de millón de personas en 177 ciudades diferentes. Salud, jirafa. Salud, Salud. Está bien, hay que estornudar con ruido, si no se te explota algún canerucho. Tienes razón. En Brasil hoy... Hola, mi vida. Sí. Hoy, Seba, Juli, se repitió esta mega movilización. Solamente 24 horas después volvió a explotar San Pablo, volvió a explotar Río de Janeiro, con un montón de gente protestando, además por motivos muy diversos, pero con un detonante, que fue que subió el bondi de San Pablo, ¿sabes de cuánto? De 3 a 3,20. ¿Vos decís, esto amerita un cuarto de millón de personas en la calle? No. No, pero... Algo hizo que la sociedad brasileña empalmara con una sensación de mucho descontento que venía de los últimos meses y que salían a protestar por el costo del transporte en las ciudades principales de Brasil y por lo que está gastando el gobierno de Dilma Rousseff en el Mundial del año que viene. Y esto es absolutamente sorprendente en Brasil. Hay un movimiento que se llama el movimiento Pase Libre, cuidado, ya quizás no quiera decir lo mismo, pase, se refiere al pase del transporte, ¿no? Uh-huh. Sí. Y por otro lado, los que protestan por los gastos con el Mundial. Esos son los que están al frente de las movilizaciones. Pero no había movilizaciones así de grandes desde el 92, cuando empezó el impeachment contra Collor de Mello, aquel presidente destituido por corrupto. Sí. Y el otro antecedente similar de esta cantidad de gente en Brasil es en los 60, cuando terminó la dictadura, que salieron a la calle a pedir democracia. Guitas. Impresionante, y es efectivamente por 20 guitas. Cuando preguntaron los medios brasileños en las movilizaciones a la gente qué era lo que la movía, un 71% respondió que es la primera vez que participa en una protesta. Y fíjate este dato, 85% dijo que no simpatiza con ningún partido político. O sea, una especie de que se vayan todos. Una especie de que se vayan todos brasileños, que está ocurriendo en este momento, en un momento en el que todos veíamos a Brasil como una potencia, sí. Los BRIC, la sexta potencia del mundo, el líder de Sudamérica indiscutido, además de los 5 campeonatos mundiales y todo eso, de verdad sorprendió a absolutamente todo el mundo. Te digo, hay un par de elementos que nos pueden servir como aprendizaje a nosotros. Uno, ¿cuál es la calentura de los brasileños? No solo cuán caro es viajar, porque hoy el diario Folha de San Pablo, por ejemplo, publicaba que en Río de Janeiro el laburante, para pagar solamente el viaje de ida y vuelta al laburo, tiene que laburar 14 minutos en promedio por día, sí. Mientras que ponele en Canadá tiene que laburar 5 minutos, en París 6, en Estados Unidos, en Nueva York 6 minutos y medio, en Madrid 7, en Santiago 9, en Londres. Qué jodido hacer esa cuenta, también. Pero, sí. pero hablando de tipo de cambio, justamente es una muy buena manera de comparar, sí. Porque acá en Argentina es baratísimo, casi gratis, y para darte una idea, lo que tiene que trabajar cada ciudadano para pagar el pasaje de ómnibus es 1:44. Pero por ahí te la pones en Castelar, por ahí te la pones en Once. Claro. O por ahí tardás 2 horas, sí, en llegar a tu lugar de laburo. Y esto es lo que también se mide en Brasil desde hace un par de años, que acá todavía no se mide. ¿Cuál es el costo San Pablo? Los tipos calcularon cuánto pierde la economía por la cantidad de tiempo que pasa la gente al cohete en el transporte público, y midieron que el año pasado les costó 30.000 millones de reales en solamente en San Pablo. Y no tiene solución ese problema. En San Pablo no tiene solución. No, porque es imposible el tránsito. Es imposible. Y fíjate, hace 10 años, en 2002, ese costo era un tercio. Un tercio de lo que es ahora. O sea, en años en los cuales se vendieron autos a lo pavote, Brasil potencia, emergió y todo, se enquilombó mucho más el transporte en las ciudades. Berco, ¿y hubo respuesta a esas protestas o oídos sordos? Represión el viernes pasado, descomunal. Una represión que dejó 200 heridos, cientos de detenidos en muchas ciudades de Brasil, y que, por supuesto, calentó mucho más el ambiente y hizo que... El viernes vuelven las manifestaciones. Hoy hubo, ayer hubo, no cesan, y el gobierno de Dilma Rousseff no le encuentra la vuelta. Estaban reunidos hace un rato Dilma Rousseff con Lula para mostrar otra figura fuerte, uh-huh, y con el alcalde de Río de Janeiro para tratar de encontrarle la vuelta a esta situación. Pero me parece que en las calles de San Pablo, Seba, está la respuesta a por qué el gobierno argentino no recortó nunca los subsidios desde que empezó a ponerlos en 2002. Claro. Porque la gente se calienta mucho más por una suba de boleto, sí, que por viajar para el orto, como viajamos nosotros. Cuando estuvo la suba grosa del subte, ¿hubo acá algún tipo de...? Y hubo, ¿te acordás que hubo, sí, saltada de molinete? Pero hubo, no, sí, sí, pero si el boleto de tren o el del bondi subiera 2,50, sí, sí, se armaría una fuerte. Sí. Y fíjate vos qué paradoja, porque nos morimos en el, sí, tren por viajar mal. Y sin embargo, nos cuesta más por ahí pagar un mango porque más que... todos los días. Y pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Claro, claro, totalmente. Y lo otro que me sorprende, a mí me parece alucinante lo de los brasileños protestando contra el Mundial. Me parece alucinante. Hoy había una... No protestan contra el... Bueno, sí. Sí, protestan contra el Mundial. Ustedes saben, a mí no me gusta el fútbol, nada. Okay. Pero, a ver, hoy había una pancarta en una de las fotos que vi de, sí, San Pablo, que decía, Brasil... bueno, te lo voy a decir en portugués medio choto. Sí, dale. Brasil, vai acordar, o profesor vale más que un Neymar. ¿Qué dicen que los profesores que gasten la guita no en Neymar y en sus, sí, estadios, sino en los profesores que educan a la gente y que tienen cada vez menos escuelas, menos presupuesto? Eso a mí me parece fantástico. Sí, sí. Igual culpar solo a Brasil de eso es injusto, porque todo el mundo está haciendo lo que hace Brasil. Ya. ¿Por qué tiene que ganar 100.000 millones de veces más un futbolista que un científico? Bueno, pero sí ganan los futbolistas, los actores... que un docente, Berco. Pero sí, no pasa solo en Brasil, pasa en el mundo. Bueno, eso tiene que ver con que... Y hay una ley capitalista que dice que el futbolista debe generar toda esa entrada económica que el docente no. Porque es una... Más que eso, es porque es una mercancía única. Ajá. Porque hay un solo Neymar, claro, porque hay un, claro, solo Darín, porque hay un, sí, solo de cada uno. Igual así, los números, sí, están desproporcionados, Berco, y todos los clubes están fundidos. Claro, el profesor, claro, vale más que un Neymar. Bueno, está bien. Lo que me parece a mí es que hay que pensar... Los jugadores de fútbol, los que están afuera, dicen, no voy a Argentina ni loco porque ganamos poco. Porque ganan poco, ¿qué? Porque no se pueden llevar los dólares. Viven en un mundo irreal muchas veces los jugadores. Por eso, es absolutamente ridículo. Está todo bien con que genera publicidad, genera negocio, hay mucho negocio en torno al fútbol, pero eso no explica la millonada que ganan los jugadores y sobre todo el negocio alrededor. Y además en Brasil hay un montón de injusticias más sobre las que vamos a hablar otros días, porque por ejemplo están desplazando gente para traer a los turistas que van a ir al Mundial. Me gusta la sección Hablemos Mal de... Hablemos Mal del Mundial. Y elegir... ¿Tu mujer va a elaborar el Mundial, Barco? Ángela Lerena. Está estudiándolo. Pero no tiene nada que ver eso. ¿Qué tiene que ver? Yo te dije que te hice una pregunta. Me la juxtapusiste. Por favor. Me la juxtapusiste a lo que estábamos hablando. Bueno, porque... No, puede ser una contradicción también. Está irritado. Sí. Bastante, Barco. Por favor, bueno. Qué sé yo. Estoy a tener más cosas que entrar. Los músicos también ganan mucho dinero, algunos. Algunos, sí. ¿Ah? Hay economistas que hacen conferencias por todo el mundo y cobran una palada de guitarra. Por eso te digo, no es que me moleste el futbolista de por sí. No, es más un sistema que el individuo. Claro, el abismo social que indigna. Cuando se ve, ese abismo indigna. ¿Por qué? Porque Dilma pone 10 mil millones de dólares para construir los estadios en todo Brasil. Y bueno, el que le falta la escuela o el que le falta el hospital dice, che, pará. Sí, pero el que le falta la escuela y el hospital va a tratar de sacar una entrada para ir a ver el partido. Pero no la va a poder sacar porque va a ser carísima. La va a mirar por tele. Sí, eso en un momento se olvida de los problemas. Sí. Es así. Sí. Dame un abrazo, vení para acá. Y comamos una burguesa. Una Alejandro Berkovich pasó por Metro y Medio, @ Ale Berko de su cuenta de Twitter. Gracias, Berko. Gracias. Saludos a Rola. Te conecta con Un Sonido Metro. Un Sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. Metro y Medio. Esta canción es presentada por despegar.com. ¿Por qué? Porque Despegar tiene el mejor precio para tu viaje. Aunque no estemos a la altura de ciertos temas,

¿La tenés que cantar? Si te acordaste el nombre, tenés que acordarte. No, me acuerdo solo el nombre, no, bueno, la canción. No. Tardes, Pablo. Martín. Yo represento a los que manejamos idiomas. Es Final Countdown. Muy bien. Sí. Pam, pam, pam. Fantasy, de Charlie García. Bien. No conozco a nadie. Y todos hablan de mí. Vos cantala, no tararía, la cantala. Julieta. Van der Mole. No, es un músico. Indiscutidos. Forlán. Yo tengo un indiscutido. Diego Forlán. Fernando Peña. Muy bien. Mira, está por la boca. Perdón. Martín. En lo suyo, ¿no? Por supuesto. Flavio Mendoza es indiscutido. Sí, es indiscutido. Sí, indiscutido. Sí. Bueno, Forlán no es indiscutido, Flavio Mendoza. Por favor. Forlán. Pablo Forlán, el padre, el famoso. Pablo Forlán. Chiqui. Filial. Es indiscutible. Gran segundo nombre. Pato Filial. Ese es indiscutible. Gran segundo nombre. Perdón, ¿a quién se, además de ser Forlán, ser quién es? Llevar a su campeón a una selección que la que ¿cuánto? No dábamos cuatro. Ay, me aburro. Listo. Que no dábamos arranco nada. Arranco yo, me frena Martín. Y se movió. Cero. Basta, Pablo. Basta, se va. Jota. No. Cero. Está bien ahí, basta. L. Dale. Y sí. Pues en fan. Canciones con L. Canciones. Y hay. No tengo Facebook. Bueno, ¿y qué tenés? Restaurant from. Discutidos con L. Esa es la difícil, ¿eh? Y a veces. La verdad que es un hay que aclarar en qué es indiscutido. Sí. Basta para mí, basta no, para todos. No. Basta para mí, basta para todos. Está bien, está bien. Basta para mí. Para, basta tengo para dos basta sexuales. Para mí. ¿Puedo cambiarla por una canción o por un discutido? Ahora vemos. Nunca dos sexuales, Juli, bien. Películas. La insoportable levedad del ser. Ay, no. Los excéntricos tenemos. Love Story. La novicia rebelde. Muy bien. Posiciones y jugueteos para, sexuales. ¿Alguien me quiere cambiar una? ¿Vale? Yo no, no, una. No vale, no vale el cambio. No se puede cambiar cambio. Yo ya tengo. Posiciones y jugueteos sexuales. Juli, cambio. La liebre. Bien. ¿Qué es eso? Martín. No, no llegué. La mida. Bien. ¿Qué es un futbolista? La mida. No, la mida, de la mida. La muertita. Bien, mira cómo sabe con la pata, con la bota. ¿Y la otra cuál era? La chica abajo. No, es una canción. Canciones. Lobo suelto. No, Cordero Atado es y lobo, Susanita. Sí, está mal. No, perdón, está mal. Lobo suelto es canción, no es solo nombre de disco. Muy mal, chau, Pablo. No, no está mal, muy mal. ¿Por qué está chau, mal? Martín. Había puesto no Lobo está o no. Está como desarmada. Yo puse La Felicidad de Palito Ortega. O sea, la Felicidad. No pusiste nada. La Bamba. La Bamba. Muy bien. Una maña. Indiscutidos. Lalo Mir. Bien. Bien. Leonor Benedetto. No. No. Indiscutido. Gran actriz, pero no. Beso de honor. Luisa Lalo Pilato. No. Indiscutidamente está buena. Es hermosa, Luisa. Está bien, pero. ¿No es hermosa? Bueno, sí. ¿No es hermosa? Y Leonor Benedetto, que es hermosa. Como hermosa, es indiscutida, Luisa. Para mí es una gran actriz, Luisana. Pero Leonor Benedetto, ¿no es buena actriz? Sí. Indiscutida. Entonces también tiene que ser. Claro. Es sexy. Bueno, también es, Martín. No, ¿cómo puede ser? ¿Julieta? Cero. No, indiscutible. Ah, no tengo. Bueno, cuenta, Martín, yo te freno. Ya. Una letra linda, frenar. Ya. ¿Qué? Vamos. Dale. Vamos. Por favor. Qué bárbaro, ¿eh? Por favor. La verdad. La free. Es en gran. Es en. Con G. Pero, por favor. Qué indiscutido este, qué bueno, ¿no? Sí. Gavilán. ¿Tenés el mismo? Sí. Sí. Te voy a grabar. A metro películas. Y medio le faltaba una canción. Películas con G. Tengo tres indiscutidos que los cambio por una canción. Te doy canción y dame un indiscutido. Dale. Mira la canción. No, no, no, después cuando damos los dos puntos. Para mí la hora, ¿eh? Entonces basta para mí, basta para todos. Listo. Si tengo la tuya, la listo. Películas. Gatica el mono. Muy bien. Vas a escribir, Pablo. Qué bien, Julio. Muy bien. Sí, lo pisó un colectivo. Pablo. No, nada. Martín. Garfield. Muy bien. Muy bien. Nada. Posiciones y jugueteos sexuales. Oscar. No. Ese es el acto, no posición. Yo tengo. Sí. Esto es para los gangosos. Cuatro pandas. El gangoso puede jugar en metro y medio. Okay. No me discriminen. Guerrera gato, puse. No. Martín. ¿Te falta una línea de tres? Martín. No lo tengo. Bien, canciones. Perdón, Martín no completó ninguna de las tres veces posición y juguete sexual. No, y por eso no dije. Dame una, se va. Granada. ¿Cuál es? Granada, tierra soñada, la canción. No la conozco, Granada. No conoces Granada. Sí, es cierto. Bien, no, no, te regalo, tengo tres indiscutidos. No se puede cambiar. Dale, a ver. Tengo Grande Pa, es un indiscutido. Sí. Pero no, ves el nombre. Gerardo Rosín. Ajá. Y Gonzalo Quesada, ¿cuál crees? Grande Pa.

El cielo puede dejar de ser oscuro. Deja tu marca en las nubes con Skyline, el láser verde más potente de Argentina. Seguinos en facebook.com/láser y eventos oficial y entérate de todas las novedades. Conoce además nuestros nuevos láser full color con mayor potencia y mejores efectos. Entra a www.láseryeventos.com.ar y deja de sorprender. Cuando uno piensa en tomar algo, siempre piensa en los amigos. ¡Qué bueno es tenerlos! ¡Qué bueno es que exista Full Escabio! Llegaste a Full Escabio, ya sos uno más. Fullescabio.com, lo que buscas al mejor precio. Palermo, Belgrano, Caballito. Full Escabio. Beber con moderación, prohibida la venta a menores de 18 años. Adelante, bienvenida a mi bella morada. Bueno, lo de bella morada es relativo. ¿Esa montaña? ¿Son cajas de pizza? Querrás decir torre de pizza. Soy un artista. El arte gastronómico es lo mío. ¿Y en esa mesa qué? Esa es mi nueva obra vivencial. Se llama Una noche con los pibes. La mejor decoración es la que combina con tu vida. Por eso este mes en Revista Living, Espacios de Hombres. Una edición especial dedicada al mundo de la decoración con mirada masculina. Revista Living. Ideas que viven. La ciudad está feliz, porque las personas que aseguran su auto con Answer se llevan una tablet de regalo. Sumate vos también a la felicidad de tener Answer y recibir además una tablet XMU nuevita. Solo tenés que llamar al 4319-8888. ¿Qué tal? Answer, un seguro que responde. Válido para pólizas no solicitadas en 10 y convivencias del 10 de junio de 2013 hasta votar esto de 400 tablets de 8.4 pulgadas modelo Proton 2 Pro similar lo que ocurre primero contratadas en KBGA con cobertura semáforo todo riesgo para autos de uso particular exclusivamente no acumulable con otras promociones. Consulta condiciones en answeronline.com.ar. Si vas a viajar, llega volando. Con despegar.com llega antes, paga menos y disfruta más. Aprovecha estas ofertas increíbles de pasajes por Argentina. Volá de ida a Córdoba por solo 595 pesos, solo en despegar.com. Volá de ida a Iguazú por solo 748 pesos, solo en despegar.com. Volá de ida a Mendoza por solo 759 pesos, solo en despegar.com. Además, puedes pagar en cuotas en pesos sin interés con tu tarjeta de crédito. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Siguen las grandes propuestas de Burger King. Oportunidades para no perderse. Escucha bien. Combo Burger jamón y queso con papas y gaseosa por 25 pesos. Hamburguesa Stacker Junior por apenas 15 pesos. Grandes propuestas de Burger King. Disfrútalas. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil metro. Oh, llámame después. Ahora estoy manejando. Oye, ¿puedes dejar tu teléfono celular? Estás manejando. ¡Ah, demonios, mamá! No hables mientras estás al volante. Yo no uso el celular mientras manejo y escucho Metro y Medio. Un poco tarde, pero lo recibimos a las 9:10 de la noche al señor Sergio Levín. Querido Levín, bienvenido a Metro y Medio. Buenas noches, nunca es tarde, ¿cómo andan? Nunca es tarde, ¿cómo estás, Sergio? ¿Y ustedes? Muy bien. ¿Todo bien? Acá muy apenado por lo que le pasó a Juli. Y lo primero que en un hecho es... casi de seguridad vial. Me acordé mucho de vos. Siempre, pero nos acordamos de vos. Me hubiera llamado y ahí... Sí, a que me traigas hielo o algo. Sí, ¿por qué no? Hielo seco o algún remedio para el dolor, pero qué mal, loco, sí, porque aparte... Mal. Es casi de seguridad vial, te digo, o por lo menos de falta de respeto. Sí. Sí, porque... Que tiene que ver con la seguridad vial, ¿no? Y la actitud del que la lastimó no fue la mejor tampoco. Y después cambia del victimario, pasa a ser... O sea, la víctima pasa a ser victimaria. Uh-huh. Según el que te cometió el... El atraco. El atraco, ¿no? Qué mala onda, pero bueno. Hay, sí, que estar, menos... hay que mirar para los dos lados también en la vereda. Esa sí, la puede moral... creer. No sé, un día deberíamos hablar, Sergio, vos deberías hablar, tal vez el martes que viene. Cuando tenemos algún accidente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, lo hablaremos. ¿No? Porque... Yo me tendría que haber quedado sentada y esperar que venga el SAME, ya lo aprendí. Lo hablaremos, sí. Más que nada en el aspecto personal y en el aspecto legal lo vamos, sí, a hablar. Porque hay mucha gente, hay muchos casos que no sabemos cómo actuar en casos legales y qué hacer. Y ahí vienen los problemas con los abogados caranchos. Claro. Que en esto son implacables, uh-huh, porque uh-huh, actúan para esto. Yo iba a hablar de unos temas, pero como no hay tanto tiempo, y sí, está bueno porque el fin de semana es fin de semana largo. Uh-huh. Y muchos se dicen van, que se va bocha de gente previo a las vacaciones de invierno, hay muchos operativos, hay mucha radarización. Así que, primero, los que se van a zona norte, tengan mucho cuidado con la cantidad, mucho cuidado, mucha precaución con la cantidad de radares. Toda la Panamericana está radarizada, por suerte, Así que hay que bajar un cambio porque te vas a comer multas súper altas. Cuando es por multa bajamos la velocidad, cuando es por la vida no. Exactamente. Algo parecido a lo que hablaba Berco hoy. Si nos aumentan los precios nos quejamos. Sí. Si está todo mal, los trenes, las vías, no. Somos un poco contradictorios en todo. Queremos a nuestros hijos, los abrigamos en un día como hoy que hace un frío bárbaro y los llevamos en el auto saltando atrás. Así que es medio contradictorio. Sí. Pero bueno, la idea es hablar un poco de qué papeles nuevamente hay que llevar para poner en fresco a la gente, para no tener un viaje que nos pare la policía o un control operativo y tengamos dudas. Así que bueno, sabemos que tenemos que llevar la licencia de conducir. Sí. Sabemos que tenemos que llevar la cédula verde o en su defecto azul. La cédula azul. Tenemos que llevar el certificado de cobertura del automotor, no el pago, el certificado que diga tenés un seguro. Bien. No tenés por qué tener la patente encima. Tenés que llevar la oblea de BTV según la residencia. Hay lugares que como capital hoy no tiene BTV, pero provincia de Buenos Aires sí. Entonces tenés que tener tu oblea. Y si tenés GNC, el tanque de GNC, también tenés que llevar tu oblea. Así que es importante que lleven todo eso. El matafuego en regla, la baliza en regla. Y para el auto, que todavía tenemos tiempo porque mucha gente se irá mañana a la tarde o el jueves a la mañana, calculo, chequear lo que siempre decimos, que anden las luces del auto, la luz baja, la luz larga, las ruedas, la presión de las cubiertas, revisar las llantas, el aceite y el filtro, los frenos fundamentales, porque después vienen los problemas, a ver si pierde algo de líquido de freno, llenar el tanque, que parece una obviedad, pero a veces no lo es porque te quedás en mitad del camino y decís, bueno, con esto aguanto, con esto aguanto. Vas sufriendo en el viaje. Sí, vas sufriendo, no llego, no llego, no llego. No, y sobre todo, Sergio, me parece paciencia porque son 4 días. Entonces, obvio, tal vez vamos desesperados, como diciendo, no tenemos mucho, vamos a apurarnos. Y son 4 días, bancatela. Sí. Fundamental, estar tranquilo. No te vayas, si no. No, no, si no te va. A ver, el que se va en esta fecha, Semana Santa, sabe que es un garrón la ruta. Uh-huh. Es un garrón. Y lo sabes, y lo peor de todo es que te lo negás. Uh-huh. Pero cuando venís, explota, se te sale la cadena. O y decís, si salimos hasta las 3 de la mañana, que ya hay la fresca, nadie va, y o sea, pipí, sí. Mucho fresca. Hay mucho. Sea, mucho frío. Mucho frío. Así que los que salgan, que duerman 8 horas antes, cada 200 kilómetros que paren, o que por lo menos vayan más despacio, si pueden parar a un costado, o ir a alguna estación de servicio, estiren las gambas, tranquilo. Traten de no tomar mate la ruta. Yo sé que los días fríos hace que uno se tiente más, pero intenten no tomar mate en la ruta, que es una distracción muy grande. Música, tranquilos. Si sale mañana a la tarde, obviamente, escuchando Metro y Medio, uno está muy bien. Un poco más tranquilo. Lo vamos a recordar igualmente. Obviamente. Pero más que nada, mucha precaución. Es más que nada, más que precaución, mucha tranquilidad. Mucha tranquilidad. Van a pasar 4 días lindos con la familia. No jodan. Es como la vacación de mitad de año. Algunos de los que se van la semana que viene no se irán vacaciones de invierno seguramente. Así que mucha tranquilidad. Y espero que haya muchísimos menos siniestros que la última Semana Santa, que habían bajado, pero que espero que bajen. Seamos optimistas entonces. Seamos vamos muy por optimistas. Ninguno. Vamos porque por no haya ninguno. Vamos por ninguno, obviamente, para estar concientizados. Muchas gracias, Sergio. Gracias a ustedes, amigos. Acuérdense, lo pueden seguir en su cuenta de Twitter a Sergio, que es @SergioLevin. Ahí le pueden hacer preguntas o sugerencias de temas para que los traiga aquí a la mesa de Metro y Medio. Hoy comimos gracias a Leblé, Seba. Les contamos que Leblé abrió un nuevo local en Virrey Arredondo y Vuelta de Obligado, en pleno Belgrano. Pueden entrar a leblé.com.ar. Siento que no puedo cambiar. Metro y medio tengo que dejar. ¿Qué problema? Tan auténtico, dinámico, interactivo. Metro. Metro 95.1. Sonido urbano. Cierre de sesión. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23.

Ahora, por tan solo 21 pesos mensuales, en la caja podés asegurar tu bolso, cartera y las cosas que llevas dentro. Llama al 4857-8080 o entra en lacaja.com.ar y contrata de manera inmediata un seguro de cartera. Con los nuevos seguros de la caja, cuidás las cosas que llevas con vos. Consultá coberturas y condiciones. Seguros emitidos por Caja de Seguros S.A. Firre 957 CABA. CUIT 3066-3205-621. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Metro y medio. Y así termina otro día de Metro y Medio para nosotros a las 9 de la noche con 3 minutos 18 la temperatura. La sensación de haber hecho la tarea, la sensación de otro día para Julietita. Sí, y su, un día y su menos, bota. Un día menos. Un día menos, Julietita. Sí. Bueno. Los suaten. Ya estamos en mayo, en junio digo. Ah, ¿eh? Que estoy. Ya estamos en abril, es increíble. Noches. Ayer vi el nuevo video de Kevin Johansen. No lo vi. Donde bailan Yumi Gauto, sí. Dalia Goodman, oh. Darío Barassi. Alan Zabag. Alan Zabag. Angelina Aruzzi. Urtigueña. Violeta Ortiz Berea. Violeta Ortiz Berea. Esteban Menis. Esteban Menis. Qué lindo. ¿Dónde se ve Kevin Johansen? Kimi, la hija de Kevin. Divina también. Ya está en YouTube. Basta de bastas. Es el video de Yumi Gauto, sí. No es el video de Kevin Johansen. Sorry, hay que decirlo. Fuerte. ¿Por qué? Porque bailo mucho. Y robas un poquito de cámara. Bailo mucho. Sí. Mi papá y aparte es la que mejor baila. Mi papá me llamó y me dijo, ¿con quién me tengo que quejar? Perdón. ¿Qué le digo? Porque apareces mucho, pero muy cortito, me dice. Pobre señor Gauto. Pobre señor Gauto. Bueno, te felicito. Y mándenle regalos. ¿Sos bailarina, Yumi, o no? Sí. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no sabía. A ver, no soy porque no me dedico a eso, pero me he formado como bailarina y me sigo formando. Qué grande. Toda mi vida. Es lo que más me gusta hacer del planeta. ¿Y qué es cuál es el estilo que más te gusta bailar, más disfrutas? Mira. Ah, eso. Bueno, boliche. Boliche. Sí. Pero en casa. No. O en una casa. Okay. No, ir al boliche, sino como el popurrí. Arriba, baile, baile, baile. Bien, el baile de la muleta. Para mí, la música de Nico Cota, me gusta mucho. ¿Y en los casamientos sos de arrancar? En los casamientos, mi tanda favorita es la de Frank Sinatra. La de los lentos que se pagan los viejos. Mira vos, Yumi. Solo que yo no tengo con quién bailar. Pobre Yumi. Bueno, todo hombre sepa. Pues Yumi está regalada en este día. Que tiene un casamiento en 2 semanas. Y necesita ir con alguien. Más uno. Ah, ya pregunta de la radio, Yumi. Sí. Suponete. Martín va a decir. Tenés un casamiento. Sí. Y estás soltera. Sí. Y le tenés que pedir un compañero de la radio que te acompañe. Me gusta esa. Pero tu compañero sabe que no están obligados ni a tener sexo, ni ves, nada. Va y va de tu acompañante nada más. Sí. ¿A quién elegís? A Nico Artusi. Listo. Obvio. Pero no está, podés elegir a otro. Pero llega mañana, el casamiento es en 2 semanas. Está bien. Sí. El sábado salí con Fedeli. ¿En serio? Porque me dijo, ¿pasa cumpleaños? Me perdonó la vida, sí. No, ni siquiera me amenazó. Era el cumpleaños de Gaby Hanfling, sí. De Infinite. No le mandé un mensaje. Le mando un beso grande desde acá. Y nos había invitado. Sí. Y Fe me dijo, ¿vas a lo de Gaby? Era en una fiesta en un hotel. Y le digo, no sé, no tengo con quién ir. Me dice, yo tampoco. Voy a una pareja de amigos. Si querés te paso a buscar y vamos, listo. ¿De la mano o no? No. ¿Y? Así empiezan las más lindas historias. Llegué, me encontré con Julia, ¿se acuerdan de Julia? Ustedes, de Julia Herbert. Sí. Que él trabajaba acá en la radio. Con me la encontré Cruz. Con Julia y ya no lo vi más a Fede. Y yo me quedé con Julia. Ah, no fue tu cita. No fue mi cita. Porque en las películas estadounidenses o en las series, la cita era tú una cosa muy importante. Sí, ¿con quién vas al casamiento? Y estúpido, después se empieza la fiesta y ya está. Claro. El baile de graduación. Sí, también. Sí. Pero es cierto, es lindo también, me contradigo en 2 segundos. Ir con alguien, ¿no? Generar algo así de... Es un poco adolescente, un poco de una ilusión prácticamente. Claro, no sé, no estoy en no tema. No se entiende, abuelo. Bueno, en tu época, tema. Abuelo. Eso era el baile, sí. Eso no, es que tampoco, viste, nadie me invita a salir. ¿Transabas en boliche, Yumi? Sí, como loca. ¿Para qué estás? Hay que hacer la Yumi. Pará. Transabas con uno que no conocías, hasta que conocías esa noche. Sí. ¿Dos por noche llegó a transar? Dos es poco. Alguna vez me he transado 2 por noche. ¿Y a qué boliche iba, Yumi? Fui mucho a bailar a Luján con mis amigas del country. ¿A Luján? ¿Por qué? ¿Dónde vive Luciano Pereira? Sí. ¿Y a qué country? Lo vi a Luciano Pereira en el boliche de chica. ¿Y te lo echaba? No lo expongas. No lo expongo. No. Bien. ¿A qué boliche? ¿A qué country? Iba a Las Lajas y iba a bailar a Bangladesh. Y el locutor del y yo que decía, esta es la música de Bangladesh. Bien. Explotaba. Yo siempre quise ese laburo, quise ser ese locutor. Sí. Entonces, ¿y por qué transabas un pibe? ¿Tenía que ser lindo, tenía que bailar bien o había otra cosa que te... que te generaba atracción, tal vez. Sí, las cosas inexplicables de la atracción. Estoy tratando de sacar un tema de conversación. Y después, desde el country, veníamos mucho a bailar a Capital en microescolar, todos. Oh, éramos tipo 30. Tipo cara de queso. Sí, claro. Eso, exacto. ¿Y dónde ibas? A Caix y a Pachá. Claro, otro. Mirá. Sí. Hay que hacerle un para qué estás a Yumi. Bueno. Para mañana, que estoy... mañana te hacemos. Mañana viene mañana, el Pussy que me cuida. Mañana se roba todo. Él no me cuida. Él me expone. Ah, obvio. Julieta no transabas en boliche. No, yo sé que yo tampoco. Con un novio sí, pero no con desconocidos. No, no, claro, es verdad. Eso... Si me gustaba, no llevabas, sí, en Dimensión. Ah, sí. En Dimensión te llevabas besos y algo más. En Dimensión te llevabas algo más. Yo algo más no, ¿eh? No. De ninguna manera. Intentaban a veces. Sí, igual te digo, me pedían mucho el teléfono, se me enamoraban mucho. Ay, ¿dabas el teléfono? Sí, si me gustaba, sí. Uh-huh. Me pasaba mucho, me siento un poco, pero a mí me da gracia reírme. Me pasaba mucho la gran... no puedo creer lo que nos está pasando. Ay, bueno. El que se queda consternado. Sí. Claro. Recién nos conocimos y mirá todo lo que nos está pasando. Claro, porque no estaban acostumbrados a que las besen el primer día. Dos semanas. Sí. Ah. Nunca tuviste un novio que empezó en el boliche. Sí. ¿Te enamoraste muchas veces? Sí. ¿Y de, sos de decir te amo rápido? Ahora decilo. Te amo. Sí, te amo más o menos, rápido. Es una velocidad normal. ¿Solés decir te amo? No tanto. No tanto. No tan rápido. Uh-huh. Sumi, hoy para hacer el programa circular. Sí. Abrimos el programa con Julieta hablando de sexo. Somos dos personas maduras. Sí, ni no lo creo. Pito, nada, no lo creo. ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad. Y hablamos de esas cosas que pueden interrumpir, como un llamado telefónico. ¿Y qué hace que se una siga? Risa. ¿Qué hace que se los padres. ¿Qué dijeron cada uno? Bueno, dijimos que no se atiende el teléfono. La risa corta el sexo, para mí. Si volcás algo de la mesa de luz. Si uno de los dos empieza a reír por algo. No estoy de acuerdo. Si volcás algo de la mesa de luz inofensivo, sí. Se sigue. Yo con lo de la risa no estoy de acuerdo. Para mí se sigue y se sigue mejor. Depende de que se esté riendo. Nunca vamos a tener sexo. Bueno. Ah, hablamos de lo escatológico también. Sí. Resta. ¿Tuviste parejas que eruptaban delante tuyo? No. Bien. Yumi, ahora, la pregunta es, mientras un pibe pone, aguante Bangla. ¡Vamos! Sí. Glorioso. Porque le empezamos a preguntar a nuestra audiencia lo más loco que te pidieron. Pero fuera del ámbito sexual. Una chica contó que en el momento de terminar el novio le pedía que diga aquí Cosquín, por ejemplo. Sí. Cosas raras. Espectacular. ¿Otra? ¿La otra? Uno le pidió que la ahorcara. Sí. Dijimos no. Otra sin normal. Que le pegue con la hebilla. Sí. Otra No me acuerdo qué más. Yo conté de un cuento de Birmacher, de un chico que era judío y la novia gritaba Jesús, Jesús. En el momento. ¿Vos, Yumi? No. ¿Te han pedido nada? No. ¿De locutora nunca te dijeron háblame como locutora? Sí, háblame como lo vos hiciste doblajes de películas eróticas. A ver, hacenos un poco, Yumi. ¿Dónde miramos? Está grabado. Mirá los bancheros. O no. Dale, no. Yo miro bancheros. Pero todo lo que dure. Sí, sí. Todo lo que dure. Tengo la mímica. Dale. No va a ocurrir, no va a ocurrir. Era en inglés, aparte. Aparte, ¿no? era su trabajo. ¿Por qué lo va a hacer gratis, viejo? Tenés razón. Hagamos una vaquita ahora. Bien. Bueno, banchero ibas a bailar también. Yo iba a bailar, sí, bailaba... De grande empecé a ir a bailar. No me dejaban cuando era chico. Hola, más, ¿cómo estás? ¿Y pelabas caño? ¿Eh? No, depende en qué boliche. Uh-huh. Ah, estás hablando de la voz. De la voz. No. A mí no me gusta, me dice mucho el poné voz del locutor. ¿Qué es la voz del locutor? Esta que estás poniendo esa, ahora. Esta, claro, háblame así. Y sí, bueno, sí. Tenías que gritar mucho además. Odio. Eso es lo malo del boliche. Odio. No me gusta, no se puede conocer gente ahí. Por eso tienen que ser anónimos, no se abren historias de amor en boliches. No. Qué fuerte. A mí no. Solos y solas ya está. No estoy de acuerdo, pero bueno. Escuchame, le iba a decir algo a Banche. Ah, ¿hay despedida de solteros hoy? Que hoy sí. ¿Vuelve Artusi? Sí. Sí. En realidad, a mí me gustaría venir mañana y hacer como una especie de reencuentro y abrazar. Sí. Y de trío, sí, eso es lo que quería decir. Gracias. Bien. El oyente promedio de Swaten está muy contento con la adquisición bancherista. Promedio para abajo. Sí. Promedio para arriba y dice, que vuelva el sommelier. Sí. Bueno, no le saquemos más tiempo a este último programa de esta dupla fantástica. Señoras y señores, se quedan con Yumi, se quedan con Luciano. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Llegó a su final. Chao. Despegar.com anuncia su atención.